Esto es Radio UBI. A un nuevo programa, una nueva edición de Radio UBI. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, acá estoy como siempre acompañado de mi amigo Martín Fernández Cruz. Yo soy Germán Tolosa. Y hoy tenemos una mala noticia para darles. O buena. O buena. Bueno, no sé si ibas a anunciar al invitado o ibas a decir que Fede no está. Bueno, está eso bien. Sería capaz una buena noticia. Hay una buena noticia y una mala noticia. Cada cual verá cómo tomarla. Que es que, bueno, hoy Fede Velasco no nos va a acompañar porque está haciendo algo realmente más importante que estar acá, que es grabar, está filmando su primer película, llamada Call Center, que bueno, esperemos que en unos meses esté en cartel, y bueno, está ocupado con algo que realmente... Sí, con todos los quehaceres del rodaje. Es un rodaje que... Que uno por ahí que no está en el tema del cine no se da cuenta, pero es más complicado. Lleva mucho de lo tiempo. Es más complicado de lo que parece. Sí. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. No nos vayamos por las ramas. Bueno, en su lugar tenemos hoy a un amigo mío, Matías de Petris. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien, Matías? ¿Contento perfecto. De estar acá con nosotros? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Estás cómodo. Sí. Matías de Petris, por ahí a muchos lo conozcan, con su nick de internet, que es Logan San. Es probable. Es probable de foros. Y también Matías es el muchacho que hace unos meses hizo una molotov. Tiró unas cuantas bombas molotov. Quilty. Ya que en el blog Tierra Freak hizo una nota sobre sus días en Ivrea y sobre. Bueno, sobre el tema de cómo Ivrea quedó con un tendal de deudas, de cómo cerró. Es una nota. Hiciste terapia, hiciste catarsis ahí. Hizo una catarsis sobre Ivrea Argentina, que yo recomiendo a toda la gente que le gusta el chusmerío, que le gusta. No, saber... igual me parece que siempre es valioso. Yo cuando la leí, del hecho de decir de alguien de primera mano, digamos, que lea, bueno. Aparte me pareció que estaba bien como él decía, bueno, esto fue así, digamos, y no es mi visión. Las cosas, los hechos fueron estos. Sí, sí, fue. No fue tanto catarsis por. Yo lo aclaré ahí en la nota, no tanto porque a mí me hayan cagado, sino por 6 compañeros que quedaron, que todavía al día de hoy siguen con esa deuda, ¿no? O sea, y eso es como decís vos, eso es un hecho. Al día de hoy todavía esas personas siguen teniendo, no han cobrado la indemnización, no les han pagado los últimos 6 meses de aporte, o sea, eso es algo que todavía está abierto. Se la nota que yo escribí no cambió nada con respecto a eso, digamos, así que, bueno. O sea, el rincón del gremialista es este. Claro, exactamente. Bueno, pero es interesante que alguien... Sí, que alguien que digamos que lo vivió de adentro tras bambalinas. Y sobre todo porque todos los lectores de cómics y de manga sabemos cómo a la gente en el blog de Ivrea le gusta... Sí. Todavía está la columna, se puede leer para el que no la leyó. Sí, sí, sí. Al principio teníamos, con el administrador del sitio, teníamos un poco de miedo de levantarla porque no sabíamos si el administrador iba a tener problemas en el sitio para poder mantenerla, pero no, sigue estando. De hecho, es la columna que más comentarios ha tenido casi 70 comentarios. Han aparecido... Se fue una columna que se compartió mucho en Facebook. Así sí. Hubo como una cosa que todos la compartieron a medida que le iban viendo por primera vez. Por suerte, sí. Yo la verdad que no sé si en su momento, yo creo que en su momento lo agradecí, pero en mi perfil de Facebook, pero la gente del medio que es amiga y conocida mía, todos no tuvieron el más mínimo problema en compartirla y en comentar al respecto en sus propios muros, o sea, se pusieron todas las pilas con eso. La comentaron mucho en Twitter también, o sea, tuvo un movimiento enorme. ¿Cómo se te ocurrió escribir eso? Porque estabas un día y... Mirá, yo comencé a escribir en Tierra Freak siempre pensando que en algún momento ese podía ser un espacio para que yo hablara de ese tema. Y yo sigo en contacto con algunos de mis ex compañeros de Ivrea. De Ivrea. Y ellos siguen dolidos por eso, porque la verdad que hay gente que puso mucho en esa empresa y en ese tiempo, a pesar de que hoy en día Oberto y la gente que está alrededor de él no lo quiera reconocer, hay gente que puso mucho, como ponemos casi todo cuando estamos trabajando en un trabajo lugar que estamos gusta. A gusto, digamos, entonces quedaron sí. Muy dolidos por lo que sucedió. Y yo cada tanto me reúno con ellos en persona o hablamos a través de chat y ese tema surgía, seguía surgiendo. Es como que yo dije, bueno, esta es la mía, yo acá tengo un espacio, esta gente nunca tuvo voz para esto, siempre se escuchó una voz oficial, que era la de la empresa. Bueno, esta es la oportunidad, pero las cosas las tengo que hacer bien, si lo voy a hacer, las tengo que hacer bien. Me entrevisté con un par de ex empleados para que me hablaran de todas las... hiciste un laburo de investigación, claro, digamos, o sea, más allá de... porque yo no estaba trabajando en el momento en el que a ellos... Yo hacía un año ya que no era empleado, entonces yo tenía que entrevistarme con ellos para saber cómo la vivieron ellos desde ese lado. Obviamente no podía entrevistarme con Oberto, por supuesto. Claro, sí. Pero y tampoco me interesaba, porque esa versión es la versión que tiene todo el mundo, que se encargó él y los lacayos de él de expandir, digamos. O sea, a mí me interesaba la otra parte, la parte... De hecho, la parte perjudicada, digamos, me interesaba tener contacto con ellos. Así que sí, me entrevisté con ellos y en base a las entrevistas que tuve con ellos, más lo que yo había vivido, y bueno, terminé confeccionando la nota que salió. Está para poder. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a la gente de Tierra Freak. Sí, al amigo Sakichan. Siempre exactamente. Está ahí. Sí, sí, sí. Un genio. Siempre actualiza. Siempre actualiza, siempre está firme junto al pueblo y haciendo de las suyas. Bueno, a ver, sí, bueno, quiero hacer un comentario al margen nada más. Yo cuando empezamos, planificamos este programa con Martín, ¿no? Planteamos un poco la idea de que al tener en realidad, digamos, hacer un programa que va con el nombre de un comercio, pero planteamos un poco la idea de que esto sea un poco más políticamente correcto, de no prender demasiado el ventilador y todas esas cosas, pero bueno... Evidentemente el carácter le gana a uno. Sí, sí, obvio. Y hay veces que uno necesita ponerse a hablar de ciertos temas y recordar ciertos temas. Bueno, un detalle. Un detalle más. Así. Bueno, a ver, vamos a algunas noticias y comentamos, Martín. Bueno. Noticias Radio Ubic. Bueno, primero, el momento que escuchen esto, seguramente ya habrán pasado algunos días, pero el día en el que grabamos esto, nos enteramos que falleció García Ferré a los 83 años. Ya les digo, seguramente cuando ustedes escuchen esto ya van a haber pasado algunos días, pero igualmente me parecía válido mencionarlo. Un tipo que muchos todavía lo siguen criticando. Hoy veía en Facebook que todavía había algunos comentarios donde decían, si bien algunos, digamos, criticaron todo el tema de la moralina que había en las historias de García Ferré, me parece que igualmente era un tipo como para destacar, sobre todo por su obra, ¿no? Por darle manija a todo lo que era la animación en Argentina. Y no sé ustedes qué opinan, igual. Pero me parecía, digamos, que había que mencionarlo. Hay que decir la verdad, García Ferré es un tipo... Era un tipo... Igual estaba con la actualización. Bueno, sí. Que hizo una obra que generaciones y generaciones de argentinos vieron y disfrutaron. O sea, está bien, uno puede ponerse crítico siendo adulto, en un lugar político si queremos, pero la realidad es que hay que pensar en lo que los pibes han disfrutado. Sí, uno de chico, digamos, incluso nosotros, ¿no? Digamos que vio, no sé, Ico, el caballito valiente y todo. Yo la vi en el cine. ¿Vos la viste en el cine? Claro. Yo la vi en el cine, Ico, el caballito valiente. Y son películas que te dejaban, digamos. Sí, por supuesto. Además, era una época en la cual animación para cine, acá en nuestro país, rarísimo. Sí, un pionero también. O sea, sí, en ese sentido un pionero. No solo un pionero, sino que fue uno de los pocos tipos que... De hecho, que logró armar una industria, seria alrededor de eso. Sí, porque la verdad, todo bien, pero no teníamos muchos más ejemplos de animación argentina bien hecha. ¿Se acuerda de Condor Cruz? Condor Cruz, sí, obvio. Siempre uno habla de animación argentina. ¿Se acuerda de Condor Cruz? Y se pega un tiro en las bolas. Sí, después no. Bueno, ahora, bueno, Metegol va a salir ahora este año, que pareciera que va a ser como una película hecha... Animación como las de afuera. Claro, pero tiene que venir un tipo de afuera del medio que tiene una chapa infinita, porque sí. ¿Quién hoy en día como director tiene más chapa que Campanella, ¿no? Que tiene un Oscar sobre sus hombros, a invertir la millonada de plata que invirtió él para armar ese estudio y un proyecto que creo que hace poco escuché en una entrevista de radio que lleva ya 3 años de desarrollo. O sea, una locura, algo inconcebible para un país como el nuestro. O sea, que claramente la época de Ferré fue atípica. Que es muy loco porque, digamos, Argentina tiene una producción cinematográfica importante. Hay directores buenos todo terreno. Hay tipos comerciales que saben hacer buenas películas, tipo cine independiente que saben hacer buenas películas. Y el cine de animación siempre fue ahí como rengo, digamos. No logró encontrar a alguien que tuviera una producción así también, aparte de la García Ferré, ¿no? O sea, es raro que García Ferré sea el caso atípico, tendría que ser quizás uno más de un grupo. Lo que pasa es que a nivel cine, cuando hablamos de cine filmado, es un tipo de cine que podés ratonear un poco en la producción si tenés una buena historia, un tipo más o menos capaz en dirección y actores que no cobran demasiado pero que sean solventes. Para la animación bien hecha, hace falta plata. Sí, ahora lo que decía vos, no hay que invertir. Hace falta un buen billete. Y gente muy bien capacitada para eso. O sea, realmente tenés que tener guita, infraestructura y gente que esté muy bien capacitada para poder hacer el trabajo que hacen. Claro. Y que generalmente acá en Argentina, si las cosas no están bien manejadas, terminan trabajando en condiciones magras, ¿no? Como cuando se estrenó la película de Isidoro, que después terminó saltando la ficha, que los animadores que habían laburado ahí habían laburado, no sé, entre 13 y 15 horas por día y algunos no habían terminado cobrando todos los sueldos, o sea, fue un desastre cómo se llevó adelante la producción de esa película. Tenés que sacar la columna con el tema. Isidoro también. Porque los compañeros de Isidoro... Exactamente. Es como que los productores aprendieron de Isidoro. Sí, sí, hay que cagar al prójico. Sí, exactamente, sí, sí, hicieron honor al personaje. Bueno, la segunda entrevista es, bueno, la poca expectativa que está generando el tráiler nuevo de Wolverine 2, que se llama Wolverine, que acá le pusieron Wolverine Inmortal. El Inmortal. Sí, un título un poco choreado, que se estrena acá en Argentina el 25 de julio. Salió el tráiler hace muy pocos días y, bueno, llamó la atención eso, ¿no? Muchas películas de Marvel de los últimos años, cada vez que salía el tráiler, de hecho, hace poco salió un teaser nuevo de Iron Man 3, y están todos desesperados. Y el de Wolverine 2 es como que parece que no levanta. A ver, seamos honestos. Wolverine 1 fue una bosta. Y X-Men 3 fue otra, bastante chota. Entonces, a ver, vos venís a franquicia que viene de capa caída. No estás como con la franquicia Avengers que estamos todos al palo. Claro, pero First Class, para mí, ¿no? Yo creo que esto lo hemos hablado ya. Es un peliculón. Y ahora que no sé qué va a pasar con, bueno, que la segunda parte la va a dirigir Singer de nuevo. Bueno, pero es un peliculón. Pero tiene... No. ¿Qué? Sí, para mí es la mejor. A vos, Matías, no te gustaba, ¿no? No me gustó, pero me parece que de todos modos es una buena película. Es una película entretenida. A mí no me terminó de cerrar con algunas cosas, pero me parece sin duda mejor que Wolverine y que X-Men 3, claramente. ¿Cuál es la voz de la X-Men? ¿Cuál es la que más te gusta? X-Men 2. Sí, a mí también. Mi película favorita de los mutantes, al menos mi película favorita. Sin embargo... Es complicado, lo de Wolverine es complicado por muchos motivos. Primero, me parece que el tema de las expectativas, de las expectativas que genera esta película, pasan también por una cuestión de que Marvel Studios es una cosa y esto es otra, ¿no? Sí. Ambas pertenecen a Marvel, claro. Pero la expectativa que genera Marvel Studios con el microuniverso que ellos están armando por su lado, de la cronología que están armando, es una cosa y eso se ve incluso hasta en los trailers. Los trailers y la manera en la que ellos promocionan tiene una forma de promocionarlo que es como que ya es una máquina engranada que ya la ajustan cada vez más. A mí cada uno de los teasers y trailers que han aparecido de Iron Man 3 me han cebado todo. Y el último es el que más me voló la cabeza. Yo no aguante, yo ya estoy contando los días para ir a ver la película. Y sin embargo acá no, es como que pasa otra cosa. Esto incluso yo... Lo comentaba con un par de amigos. Ves el tráiler de The Wolverine y hasta te parece que algunos efectos especiales que está viendo ahí son medio flojos. ¿Ustedes se acuerdan? La escena del tren, por ejemplo, que se ve en el tráiler. Sí, viste que se nota mucho como el croma, digamos. O sea, es como que sí, pero otra vez no le están poniendo mucha guita a esta película. Ya la primera película había venido medio floja en efectos especiales. Otra vez en esta no le ponen plata, ¿no? Espera. Si no me acuerdo mal, la Wolverine anterior... Ese problemita de boicot. El problemita es que cuando se había filtrado... Una versión que no estaba terminada de hacer. Lo cual es más nocivo para la película que una versión terminada. Porque me acuerdo, yo había visto fragmentos y todo. Y ponele, en la parte del helicóptero se veía como... No sé, parecía Virtua Racing, ¿viste? Todos los polígonos del helicóptero. Que queda peor, digamos. Porque se filtra la película terminada, bueno, es un bajón. Pero que se filtre con los efectos sin terminar. Igual es una pieza de coleccionista esa, ¿eh? Sí. O sea, para el estudiante de cine, por ejemplo, para el que le gusta el tema de efectos especiales, ver una película en crudo con todos los efectos especiales. Sí, sí, está bueno. Es una pieza. Yo la tengo todavía, o sea, yo la bajé, la tengo, no la borré, hice una copia. La vi después de haber visto la película original en el cine, ¿no? Y es más divertida verla con esas fallas, con eso. Not. Es una cosa más surrealista la película. No, pero... Acá también otro tema que tiene de Wolverine, y Singer y Vaughan y los que estuvieron involucrados en la, es que Vaughan, cuando estrena Fair Class, en una de las entrevistas que dio, es como que él decía, bueno, yo estoy desestimando tanto Wolverine Origins como X-Men 3 de la cronología. Y el guión y mi película se corresponden con las dos primeras X-Men de Singer. Ah, mira, bueno. Bien. No sabía eso. Y de no. Wolverine no. The Wolverine es una secuela, obviamente, de Wolverine Origin. Sí. Y también está tomando en cuenta cuestiones que tienen que ver con X-Men 3. Ahora, entonces, hay un grillo acá. No sé si lo llevo a escuchar. ¿Se acuerdan, no? Del programa pasado y el tema del grillo. Sigue. Volvió. Yo lo escucho desde adentro del CPU, el grillo. Un CPU. O sea, es en cualquier momento hace corto con el microprocesador y empieza a salir, empieza a salir humo. Bueno, la siguiente noticia es que también, bueno, se anunció con bombos y platillos y ya en la página newsarama.com están disponibles para ver las primeras páginas de lo que va a ser la nueva novela gráfica de Avengers, que va a salir el 2 de octubre, se llama Endless Wartime, y que significa, digamos, el regreso de Warren Ellis, bueno, a Marvel, ¿no? A una de las dos grandes editoriales. En los dibujos lo acompaña Mike Maccone. Mike Maccone, mandé yo, qué grande. Qué mole. Bueno, poquito salada, $25, 112 páginas, pero también es otro lanzamiento que están dándole mucha manija. Las primeras páginas que se pueden ver en Newsarama están bastante bien. Dibujo muy sencillo. Y bueno, con esto Marvel, bueno... Va a robar, sí. Va a robar un poco más. Es loco, hace mucho, ¿cuánto hace que no sacan una novela, digamos, gráfica? No, ah, eso no está por preguntar en, yo. No está muy en boga. ¿Por qué este lanzamiento? Para el que está un poco afuera quizás de la movida de Marvel. ¿Por qué es importante este lanzamiento? ¿En qué radica la importancia de este lanzamiento? ¿Solamente en el regreso de Warren Ellis a Marvel? No. O el formato también. Claro, siempre es una nueva manera de enganchar, digamos, lectores que no leen... El tema de, bueno, del que lee mes a mes, viste, bueno, esto es una buena manera de enganchar al que no lee todos los meses. No sabemos qué tan metida dentro de la continuidad va a estar esta novela gráfica. Se supone que siempre toman algunas cosas, pero no. Yo creo que debe tener que ver con que el tema del formato revista está un poco venido a menos y deben estar probando ideas. Sí, igual uno de los Harveys más feos que yo vi en mi vida es este. Ah, por Dios, parece un mono. Sí, una especie de caballo. Que parece a Fabio Blanco. Esto es radio, ¿no? Así que... Sí, bueno, la página 4 de claro. El preview de Newsarama y una viñeta con un Jarvis. Bueno, y la última noticia tiene que ver con, que en realidad más que una noticia es como una tendencia ya en DC, es todo el tira y afloje que se está dando entre guionistas y editores, ¿no? Se dio en los últimos meses. Es un alto puterío, parece, ¿sabes qué parece? Como los últimos, como la medida de los 80s en Marvel con Jim Shooter, que todos se agarraban a palos. Hay que nombrar a Jim Shooter, ¿eh? Sí, siempre. Tendría que ser, en la cábala del programa. Tendría que ser una consigna para todos los programas. Es ver dónde meter a Jim Shooter. Pero bueno, en DC siguen, digamos, George Pérez tuvo varias quejas, varios reclamos. Rob Liefeld hasta lo contricó por Twitter. Yo sí. Lo banco Shooter. Sí, ya sabes. Acá falta Fede para que diga, vos sos un hijo de puta. Por eso aprovecho y me puedo regodear en vanagloriar a Shooter. Sin que nadie me conteste, te replique. Pero bueno, también uno de los últimos episodios de este tipo en DC había sido cuando el guionista Joshua Fialkov, o como por un se pronuncia, quien iba a arrancar a escribir Green Lantern Corps, saltó que dijo no, se van a cagar porque le habían dado como orden que muera Jon Stewart. Él dijo que no. Y esto yo pensaba, ¿no? ¿Es negro este guionista? Sí, no. Por no eso sé, lo quería. Que... Claro. Claro. ¿Que mate a quién? O amante de los negros, quizás. Por eso no lo quería matar, digamos. Como parte del movimiento. Claro. Bueno, es interesante, digamos, que bueno, ahora Ron Mars también dijo, bueno, es medio un puterío de C. Y muchos, digamos, voces anónimas dentro de la industria están diciendo que realmente se está haciendo muy difícil trabajar en DC porque los editores todo el tiempo están bajando líneas sobre qué tiene que pasar en cada una de las series. Bueno, también estuvo el quilombo con Batwoman, ¿fue? ¿O con Catwoman? ¿Con qué guionista? Con la guionista, con esta mujer, a la que dijo, chao, me voy, que la rajaron, y por pedido del público, la que Fede contó que tiene la doble. ¡Ah, Gail Simón! ¡Eso, Gail Simón! Gail Simón. Ah, bueno, ¿se fue de ese? No sabía. ¿No sabías? No, la fueron, y todos los fans dijeron, no, está haciendo la cosa bien, déjela. Y al final dijeron, bueno, hicieron un... Esa cosa muy loca, como que él, Simón, muy, nadie la toma en serio, pero tiene mucha gente que la banca. Que la banca, sí. Bueno, tiene que ver con un tema que vamos a hablar dentro, sí, de poco, pero se fue Karen Berger también, de Vértigo. Ah, pero lo de Karen Berger es sí, es un... Vértigo también es de DC, digamos, o sea... Claro, pues, eso no, también es... hubo... Es irónico porque uno siempre tiende a comparar Marvel y DC. En este momento es un momento fundamental para compararlas, porque mientras que DC hace lo imposible para quedarse cada vez con menos guionistas, Marvel hace todo lo contrario. Marvel está contratando, claro, está contratando todo el tiempo guionistas, y encima tiene ya una galería de guionistas impresionantes trabajando. ¿Sabes qué es esto? Que eso dé buenos resultados o no es distinto, otra cosa, pero los tipos apuestan, digamos, por buenos guionistas, y todo el tiempo están apostando por buenos guionistas. El otro día leí que Neil Gaiman, puede ser que iba a escribir Guardians of the Galaxy, o iba a coescribir junto con Bendis, o que iba a meter el tema de Ángela. Que bueno, ahora la van a introducir en la continuidad Marvel. Ah, puede ser, claro. Gaiman iba... Bueno, está con el regreso de Sandman, pero que también iba a meter... Quizás me equivoco, no lo estoy chequeando ahora. Pero que iba a meter... Iba también a estar en Marvel, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, buscan guionistas y van acaparando. Y DC, me parece que hace muchos años tienen que... Esto lo hablamos también varias veces. Como que agarran dos o tres guionistas que ven que pegan y los exprimen. Y ahora el último es como Jeff Lemire, que cada vez escribe más series y más series... Que a mí es un muy buen guionista, pero tampoco le puede poner a escribir cualquier cosa. Sí, la escuela de Jones, digamos, que creo, claro, que fue uno de los que más cual. Terminó escribiendo que cuatro, Jones era un tipo valioso. Cuando sí. Escribía pocos títulos por mes. Claro, sí, ahora sí. Bueno, yo el otro día creo que hablamos, ¿no? Leí Aquaman y me gustó. Está bueno. Es... Toda la gente que me conoce sabe que no me gusta Jones. No, pero hay cosas de John que algo te tiene que gustar. El primer Jones tampoco. Mira, te gusta. De John, por ejemplo, me gusta la JCA, pero yo siempre que leo la JCA siento que está bueno gracias a que Robinson y Goyer pusieron carne al asador y le dejaron un diamante ahí para que labure. Porque convengamos que la JCA, cuando arranca Jones, está buenísima, pero con los años va... Se estanca un poquito. Se empieza a estancar y empieza a derrapar. Sin embargo, los números de Robinson y Goyer son fantásticos. Yo la verdad no los he leído. Yo creo que Jones es un tipo con oficio. Es un tipo que te hace las cosas más o menos bien. No, o sea, hay historietas que para mí, yo de Stars and Stripes siempre, digamos, me pareció esa está buena. Más redonda de él. Tenés razón, esa me gusta también. Esa parte es como la que todos coincidimos que es buena. Sí, te puede gustar más o menos Jones o los personajes, pero me parece un tipo que, digamos, cuando está inspirado te hace una cosa divertida. También me gusta lo que hizo en Avengers. Los Avengers me gustan mucho también, o sea, pero, y eso que viene con el piso Busiek. Viene con el piso de Busiek ahí, que tenías que reemplazar a Busiek después de la saga de Kang, que es destronadora, o sea, y bueno, se la bancó muy bien, como un buen caballero. Eso está bueno, eso me gusta también. Pero sí, tipo... bueno, también sí, los primeros no me gustan, es tan lindo, no es que no me guste nada, pero... Sí, te parece. Yo creo que nunca me voy a olvidar cuando leí por primera vez la de Jordan, cuando vuelve. Rebirth. Greenland Rebirth. Bueno, la leí y dije, hijo de puta. Sí, yo también lo puteé con el todos bichito amarillo. El bichito. ¿Cómo decís? Dale, boludo. El bicho amarillo fue una patada en las pelotas tan grande. Fue una pésima idea. Yo me acuerdo siempre, fue muy gracioso, estaba con unos amigos, me acuerdo. El día después que había salido el bicho amarillo, no me acuerdo qué número era de Rebirth. Un amigo nuestro que era fanático de Green Lantern. Estábamos ahí, todos mis amigos ahí puteando. Bra, bra, bra, bra. Y cae este pibe y dice, hola, hola. Che, ¿leíste lo de...? Dice, es genial, es la explicación perfecta. Pero porque esa cosa es que todo hay que explicarlo, digamos, de una manera racional. No, ya está lo que pasa. Bueno, hay mucha gente que tiene un arte increíble también. O sea, el arte es bueno. El arte es una locura, te vuela la cabeza. Sí. Solamente por eso no lo tiras a la basura cuando lo compras, digamos, porque el arte es increíble. Hay muchos lectores que putean cuando tengan las semillitas. Hay muchos lectores que putean el tema de cuando Jordan se vuelve loco. Respiró. Claro, y todo el tema de Parallax. Hay muchos lectores como que todavía al día de hoy, a mí es algo que me gustó, lo leí en su momento, me había gustado. Pero como que dicen que Jordan no tiene un trabajo previo, psicológico, el personaje, como para justificar que el tipo se vuelva loco. Como que fue más un capricho editorial. Que lo fue, obvio, quisieron darle un... Todo bien. Igual Green Lantern en ese momento era aburridísimo. O sea, ¿no? La serie antes de eso era una mierda, sí, o sea... Estaba pasando por un momento... Eso no es justificativo para que hagas lo que hicieron con el personaje, que de todos modos a mí siempre me pareció que era una buena vuelta de tuerca y sobre todo jugada para DC en ese momento... hacer eso con, o sea, transformar a un héroe como Hal Jordan, que es un héroe impoluto, icónico, si queremos, intocable, transformarlo en un villano de la manera que lo hacen, masacró a casi todos los Green Lantern y después lo masacró a su archienemigo a sangre fría, a todos, o sea, es la peor manera, digamos, la peor forma en la que podés transformar a un héroe en villano. O sea, para mí fue en ese momento una movida muy jugada. Quizás no estuvo tan bien guionizado todo eso, tampoco tuvo un gran arte, pero para mí fue una movida muy jugada que estuvo buena, fue entretenida de leer, dentro de todo fue entretenido de leer. Fue una cosa sorpresiva. Sí, sobre todo eso, sí, sorpresivo. El primer número a mí me gustaba mucho, cuando el tipo pobre recorría Cow City hecho mierda y con el anillo hacía que aparezca la gente, y pobre tipo. No, aparte que no, porque aparece el enano de mierda ese diciendo que vos no podés, que la. A ver, obviamente, ¿cómo no lo va a querer ir a hacer mierda a todo? Sí. A ver, eso es muy humano, o sea, dejate de joder. Vos estás deprimido, te hicieron mierda a toda tu gente. Además, y te vine a verduguear un enano pelotudo, ¿no? Además, está bueno que tenía un trabajo por parte de DC editorial que era muy interesante porque está todo interconectado. Viene todo, es un arrastre desde la muerte de Superman. Sí. Claro. O sea, sí. La locura de Jordan parte desde ahí. Muerte, funeral, resurrección, pum, Mongul, casi te he hecho mierda. O sea, cierto, un trabajo editorial que era muy interesante, que hoy en día, si lo hacen, no termina teniendo resultados tan sorpresivos y tan interesantes de leer como fue en su momento Zero Hour. Yo voy a decir una cosa, ¿no? Yo creo que si un día se dice, vamos a matar a todos los guardianes del universo y no van a aparecer nunca más, quizá vuelva a juntar Green Lantern, ¿viste? Porque me parecen que son lo más inaguantable que existe en el cómic, esos tipos. Un gran personaje, pero que no muchos guionistas les lo supieron enganchar. Yo hace poco releí lo que Perdóname, ¿cuántas cosas pasaron con Gantet ya? Sí. Pasó todo, es un guardián por el cual pasó por absolutamente todo. Hasta se cambió de anillo, hasta se cambió de poder, en un momento era azul. No, era naranja. Sí, sí, lo manosearon mucho. Jones, de todos modos, yo hay algo con respecto a lo que es Green Lantern pre-New 52. Yo lo que tengo que, no sé si defender, a mí me parece que Jones intentó que DC tuviera algo que a DC, a diferencia de Marvel, siempre le faltó, que es la parte sci-fi, de ciencia ficción, space opera. DC, sí, DC no tuvo nada de eso. Jones intentó ponerle un poco de ficha a eso y expandirlo, además, porque Marvel tiene un universo muy rico en esa parte. Toda la parte, digamos, galáctica de Marvel es enorme, gigantesca. Y es fantástica. Y tiene un montón de sci-fi, un montón de personajes muy interesantes. De hecho, vamos a ver una película dentro de poco, producto de lo grande que es ese universo. Jones, a mí me parece que tuvo un intento de hacer eso y por momentos le salía bastante bien. O sea, realmente lo expandió. De a rato estaba bueno, expandió, y intentó expandir las cosas, que eso está bueno, digamos, porque tuviste 30 años leyendo Green Lantern con los Green Lantern Corps, todo cuadradito, todo bajo una misma manera, intentó abrir un poco el campo. Eso me pareció interesante, es una búsqueda interesante para un guionista. Sí, entonces aparte armó todo un folclore, digamos. Sí, y lo que está bueno es que por ahí algún día Jones se vaya. Y por ahí venga otro cuando se va a ir ahora en breve. Bueno, ¿no? Ya se fue, creo. Ya empezó a salir uno. ¿Sí? Bueno, escucha, pero otros vienen a ganar futuro. Tienen ya un universo con el cual laburar. Claro. Eso siempre te tira una mano importante. No, y sí, es verdad, ese no tenía ese nivel de comicidad que tenía Marvel ni a palos. Y aprovecho para cerrar este tema, para recomendarle a todo el mundo que se pegue una leída a Aniquilación, la primer serie. Y la serie Guardianes de la Galaxia de Abnett y Lanning y el Imperativo Thanos. Eso es fantástico. Previa para Guardians of the Galaxy. Sí, la película. Eso es todo eso es buenísimo. Sí, lo recomiendo con todo mi corazón. Biblia para después leer, ir a ver la película totalmente friqueado con ese universo. Es bueno, en serio. Bueno, una pequeña pausa. J'ai très très peur mais beaucoup moins. Bueno, ahora en nuestro informe, vamos a hacer un informe por el cual fue invitado en realidad Matías acá. El gremialista. Que es el gremialista, que ya le va a llenar la cabeza de boludeces a Fede, que le tenga que pagar más y esas cosas que se me... que pueden llevar a un empresario un gran problema de bolsillo. No, un informe que a mí personalmente me pone muy contento de hacer, porque por decirlo de cierta manera extravagante, tengo cierta debilidad con algunos rubios ingleses, ¿no? ¿Y? Soy fan de David Bowie, como mucha gente sabe, y mi personaje favorito es el señor Constantine, John Constantine. En vista de que hace unas pocas semanas la serie Hellblazer vio su fin con el número 300, bueno, quise hacer un informe interesante sobre este personaje, sobre la serie, y un informe hecho con, digámoslo, mucho amor, ¿no? Sobre este el hombre de Liverpool más famoso desde Paul McCartney. Bueno, 300 números duró la colección, algunos... Casi nada. One shot, algunos especiales más breves. La colección más longeva de Vértigo. Uh-huh. La columna vertebral prácticamente. O sea, todo lo que pasó por Vértigo pasó mientras que Hellblazer estaba ahí. Estaba ahí pululando. Uh-huh. Y ahora Vértigo está a dos pasos de morir, así que va a seguir los caminos de Hellblazer probablemente, digamos. Sí, tiene, eso ya fue lo que hablamos en el primer podcast. Como Vértigo tiene ahí las... Sí, tiene las horas contadas. Horas contadas. Ojalá que no, digamos. Lo decimos con mucha... Parece que somos unos mala onda y que queremos que realmente cierre Vértigo cuando no es así. Pero el sello de mierda está por cerrar. Claro, la paranoia es fundamental. Sí, si alguna vez cierra va a ser tipo el fin de una era. No, y aparte va a ser... Para nuestra generación sobre todo, ¿no? Bueno, pero ves, tiene que ver con lo que vos decías recién, con esta idea de por qué seguís, digamos, despachando guionistas, muchos buenos guionistas. Todos empezaban en Vértigo, empezaban, digamos, no te digo que hacían sus primeros pinitos, pero sí tenían, digamos, la posibilidad de hacer series que vos decís, mirá esto, y que mucho Marvel decía, mira qué bien que escribe este, ¿cómo es? Aaron, tráelo para acá, a ver qué hace. Claro. Digamos, bueno, muchos guionistas. La invasión de guionistas británicas a mediados de los 80, desde de la exportación de guionistas británicos de DC hacia Vértigo, repercutió mucho en el universo. Repercutió muchísimo en Vértigo. Y en parte, prácticamente, el lugar de prueba era Vértigo, para ver si después... Y algunos se quedaban ahí, definitivamente. No hay que olvidar que hay personajes como, por ejemplo, Mark Millar empezó en Vértigo. Cago poca gente. Bueno, en realidad empezó en Inglaterra, en la 2000 AD, haciendo no me acuerdo qué personaje. Bueno, Brubaker hizo varias de sus primeras series. Gaiman tiene casi toda su carrera, no solamente, o sea, como guionista de cómic hecho en Vértigo, digamos. Porque Gaiman, ¿qué es? Sandman y dos o tres cositas más. Sí. Son 75 números de Sandman que salieron solamente en Vértigo, listo. O sea, es un tipo que existe casi en el universo comiquero por lo que hizo en Vértigo. Bueno, igual empezó en DC, pero... Como guionista. Sí. Claro, pero mucho en Vértigo, y con las libertades que te permitía laburar en Vértigo, donde no estás atado a una continuidad, donde podés explorar las temáticas que te interesen y todo, digamos, una serie como 100 balas, si no aparecía en Vértigo, imposible. No sé si iba a aparecer en otro lugar esa libertad Podía aparecer en Image, pero no sabía que Image duraba 100 números. Claro, es que ahora mucho, digamos, lo que se está viendo es que muchos de estos guionistas migran hacia Image. Hacia Image y Dark Horse. ¿Ah? Podía aparecer en Image, en el Image actual. Cuando comenzó 100 balas, Bueno, pero en Dark Horse podía andar, pero para el caso es lo mismo. Sí, obviamente, o sea... La popota que he invertido para editar no es la misma que tiene Dark Horse Image. No, más vale. Tristemente. Pero bueno, recordemos un poco los orígenes de este personaje. El origen de John. El origen, no el origen ficticio, digamos, como... El origen editorial. Claro. Sting. La palabra es Sting. Claro. Es un detalle que está bueno. Una de las cosas que está realmente genial del personaje es que es el personaje más británico que existe dentro del cómic norteamericano, incluso hasta en la cuestión estética. O sea, no solamente por el hecho de que haya sido desarrollado y creado por un guionista británico y prácticamente en su totalidad haya sido guionizado por guionistas británicos, sino que el personaje en sí estéticamente es parecido a Sting, tiene un pasado que está relacionado con el punk, que es un movimiento musical británico principalmente, Entonces es como que es un personaje que está totalmente bañado por la cultura inglesa. Por la cultura inglesa. Sí. Desde la raíz. Desde la raíz. Igual lo de Moore no se ve tanto, pero ya cuando empieza la serie, los primeros números de Delano empieza a bajar línea, pa, pa, pa. Yo una vez leí que Delano decía que sí, que lo que pasaba en Inglaterra le parecía una mierda. Entonces, él quería mostrar en el título que la Inglaterra en ese momento era una mierda. Claro, sí, la bajada política que tiene, la etapa de Delano era tremenda. Era, y además, Constantines, hijo de la clase que la estaba clase pasando, obrera. De la clase obrera británica que la estaba pasando, en la década del 80 la estaba pasando para el orto, la estaba pasando muy mal. El personaje debuta en las páginas de Swamp Thing, claro, la etapa de Moore. Claro, y esto aparece un poco porque en realidad aparentemente el folclore dice que Stephen Bissett, el dibujante de Swamp Thing en aquel entonces, estaba fanatizado con The Police, estaba al repalo. Claro, hay que pensar que esto, estamos hablando del año 84 más o menos, que fue un pico de popularidad de The Police tremenda, había salido el disco Synchronicity hace poco... Vendía millones de discos, bueno. Y aparentemente Moore crea un personaje como para darle el gusto a Bissett de dibujar Sting. Y así es como básicamente aparece el personaje. Lo cual es una locura. Obviamente es un mito, pero es una locura. Es una locura porque estás hablando de que uno de los personajes más importantes que tuvo Vértigo, uno de los pocos personajes... Está bien que por ahí quizás no es tan digno de mencionar, ¿no? Pero uno de los pocos personajes de Vértigo que tiene una adaptación fílmica fue creado porque Moore le quiso dar un gusto a la dibujante de Swansea para que se diera el gusto de dibujar a un artista de rock en ese momento. Tipo, es una locura. Y está genial. Que haya sido así, está genial. Es Moore. Sí, por supuesto. Moore es el rey mío, todo lo que toque es oro, ya lo sabemos. Igual me quemaría las manos antes de hablar mal de Alan Moore. Y claramente Alan Moore es el tipo que creó a Constantine, qué duda cabe de eso. Y las apariciones que tuvo en American Gothic ya te van perfilando qué tipo de personaje va a ser, ¿no? Eso yo iba a preguntar, digamos, toda la... Las primeras, digamos, características de la personalidad de Constantine, digamos, ¿se mantuvieron siempre a lo largo de la serie o hubo en algún momento un cambio violento en estas primeras apariciones? No, demasiado. En realidad, cuando ya empieza la serie, porque cuando aparece en la saga American Gothic, esa saga pivotal de Swamp Thing, bueno, de Turner's DC, podríamos decir, y Delano, cuando empieza a laburar, no agarra y cambia el personaje, agarra el personaje y le crea un entorno. Que no tiene por ser un personaje secundario. En realidad no. Hay a veces que algunos guionistas se han tomado ciertas libertades. Pero a líneas... La base siempre fue la misma. La base siempre fue la misma. Sí, Delano, de hecho, lo que hace es... como decía Germi, armar un contexto, delimitártelo al contexto, comenzar a desarrollar el pasado y también expandirlo al personaje, ampliarlo. Claro. No te modifica lo que hizo Moore, no, lo explota, lo amplía. Claro, pasa que Moore tampoco hace mucho personaje en el sentido que te lo pone ahí, pero el personaje seguía cumpliendo un rol dentro de la saga. Dentro de Swamp Thing. Claro, era funcional la saga. Era funcional la saga, era tipo, bueno, Constantine aparecía y le decía a Swamp Thing, mira, vos sos un boludo, le decía, básicamente vos sos un boludo, sí. Tenés un poder del carajo y lo que estás haciendo es crear florcitas. Vení que yo te voy a explicar cómo usar tus poderes porque te va a venir una hecatombe y necesitamos que vos labures. Bueno, básicamente es eso. Claro, yo justamente cuando hablaba acerca de Moore y la relación con Constantine, yo estoy absolutamente agradecido de Delano. Para mí, sigo diciendo lo mismo, Alan Moore creó a Constantine. Pero Delano le dio vida, claro. Delano le dio vida, sí. O sea, lo que hizo Alan Moore es muy importante, pero es significativamente más importante lo que hizo Delano. Delano es el, digamos, bueno, para los que no leyeron, es el primer guionista que tiene la serie regular de Hellblazer, que arranca en enero del 88 y se va a mantener a lo largo de 24 números y después va a tener, digamos, varios regresos. Y el resto en 40, pero lo que hay en el medio son los fill-ins nada más. En realidad esto está el 40 prácticamente de corrido, pero vamos a llegar en su momento. Bueno, sí, como dice Martín, digamos, Constantine, bueno, tiene este rol en Swamp Thing y bueno, pero el personaje caló en la gente. Claro. Cagó la gente le recopó el personaje y hubo como una demanda de ver más, de más. Constantine. La DC en ese momento, que tenía visión, DC estaba metiéndose un poco en el tema de hacer cómics adultos en ese momento. No estaba Vértigo todavía. No, muchos años antes es esto. Aparte de Hellblazer y Swamp Thing, ¿había alguna otra historieta ya, digamos, que tuviera ese tono adulto que preparó lo que fue Vértigo? Y Sandman. ¿Sandman ya estaba en ese momento? No, Sandman creo... Sandman se empieza a publicar un poco después de Hellblazer, claro. Pero no mucho tiempo después. Pero sí, había como un plan editorial justamente pensando en estos términos de cómic maduro. Y bueno, entonces hay que aprovechar... Cómic maduro me suena a cómic de viejo. Cómic que lee un tipo de 80 años. Bueno, y en el medio de todo este tema estaba la cuestión de los pibes de DC diciendo, che, este pibe de Alamur anduvo manija, ¿qué hace? Muy bueno, traete algún otro logi de Inglaterra que seguro que va a andar tan bien como, claro, este Mur. Y bueno, así es como de repente aparece Jaime Delano y le dicen, bueno, a ver, haceme este título con este personaje. Y así es como empieza a salir este... Hellblazer, que tenía un dibujante, que era John Ridgway, que era otro inglés, que había dibujado para Doctor Who, cosas por el estilo, y aparte de títulos ingleses, ¿no? Digamos, sabemos que la 2000 AD tenía 20.000 historietas, toda la parte de la editorial Free, todo, y bueno. Y bueno, y también habían llamado para portadas, y es importante hablar de portadas en todo Hellblazer, porque Hellblazer fue una serie que tuvo en toda la colección portadistas grosos del carajo. Sí. Pero toda la colección tuvo portadistas del carajo. Al grandioso Dave McKean. No a Juan Carlos Nadia, a Dave McKean, que es uno de los portadistas más destacados que tiene el cómic, claramente. Y ahí así empiezan las andaduras de John Constantine en, claro, su título propio. Todavía no había explotado la popularidad de Dave McKean, porque obviamente no había laburado en Sandman, ¿no? Pero claramente ya tenía buenas referencias y lo estaban trayendo por... Eso es genial porque el título empieza también, como hablábamos hoy, digamos, de que está totalmente embutido de aroma británico. El título empieza completamente con autores británicos. O sea, algo que, qué sé yo, no estoy seguro, pero no sé si en Sandman pasó lo mismo. Si cuando Sandman larga... El primer dibujante de Sandman es Sam Kidd. Claro. Aparte no se trataba de eso, Sandman, o sea... No, tampoco. Pero como estaban en esta onda de comenzar a traer tanto guionistas, sí, como dibujantes... No hay color que también para en esta época. Yo estoy muy perdido con los meses exactos. Claro. Pero en todo este periodo también sale la Orquídea Negra de Gaiman. Yo te estaba por decir eso. Orquídea Negra me parece que es previo a Hellblazer. Y si no es previo a Hellblazer, por ahí está por ahí. Es que esto, Nimalman, todo empieza a salir en la misma época. Orquídea Negra es lo que le da a Gaiman la chapa en DC para que él pueda presentar su propio proyecto. Claro. Que era Sandman. Claro, pero en esta época todas estas cosas se dan a la vez. Hellblazer, Sandman, Orquídea Negra. El Nimalman de Morrison también está por esta época también, un poquito después. Shade es un poco posterior, no demasiado. El Jay de Peter Milligan, sí, que pues lo vamos a nombrar por otras cuestiones. Hay como una cuestión... Sí, de salir a buscar guionistas, digamos, que le den otra mirada a la historieta y que tomen mucho, digamos, nada, esto que vos decías, vos, ¿no? De buscar una historieta un poco apuntada a otro público, claro, y no quizás al público... Claro, por eso yo hablaba que Hellblazer caía dentro de una idea editorial también. Porque no fue un incidente aislado que... Sí, no salió de pedo, digamos. Claro. Veníamos todos con el tema de, bueno, ¿qué pasó con Swamp Thing? Esto la rompió con todo. Bueno, vamos a seguir en esta línea y buscar una idea. No es casualidad que en 2-3 años te hayan caído en DC Neil Gaiman, Grant Morrison, Jaime Delano y Peter Milligan. Estás hablando de cuatro de los mejores guionistas de los últimos 30 años. En 15 minutos estamos hablando de Geoff Johns y ahora... Sí. Lo que son las épocas, ¿no? Pero cómo cambia. Pero sí, mirá de los nombres que estamos hablando, ¿no? Y bueno, y así empieza la serie. Es como decíamos antes, bueno, Delano agarra el personaje y dice, bueno, este tipo tiene toda una coyuntura, tiene un contexto, tiene un entorno. No hablamos mucho en realidad de John. No, para el que, o sea, estamos hablando de Hellblazer y de John Constantine, pero no hemos comentado mucho. De hecho, creo que todavía no hemos mencionado, para aquel que no sabe quién es John Constantine y Hellblazer, no hemos mencionado. Capaz está que dice, pero ¿van a hablar de Hellblazer o no van a hablar de Claro, no hemos hablado de quién es John Constantine, digamos. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿De qué vive? ¿Qué problema? ¿No? Ahora que lo están pensando, ahora que lo decís, es verdad. Bueno, uno presupone que todo el comiquero sabe, lo conoce. Lamentablemente pero bueno. No, porque no estamos hablando de Superman. Es así, estamos hablando de un personaje que incluso gente que lee muchos cómics es probable que no lo conozca, nunca lo haya leído. Lo dijo, ¿quién es este? Que aparece Justice League Dark. Claro, aparece con el piloto. Sí. John Constantine es un chanta. Es un chanta. O al menos yo lo veo así. A mí me gusta verlo así. Depende del guionista. Y depende de la óptica. Depende de la óptica, pero a mí me gusta verlo como que Constantine es un chanta, pero que sabe bastante. Sabe lo suficiente como para poder. Sabe lo suficiente acerca de magia como para poder zafar. Sacar partido, digamos. Sacar partido de ciertas situaciones, pero lamentablemente esos conocimientos también son los que a veces lo terminan involucrando en esos quilombos. O sea, va todo de la mano. Muchas veces de alguno de esos quilombos termina saliendo porque es un chanta, otras veces porque tiene ciertas habilidades, ¿no? Y a medida que va avanzando la serie nos vamos dando cuenta que dependiendo del guionista de turno... ¿Qué tan graves son los quilombos los que se meten? ¿Qué tan graves son los quilombos y qué tan peleado él está con su condición de ser un nigromante o un brujo? ¿O qué tan orgulloso se siente? ¿Cómo va cambiando el nivel de estatus que él está teniendo en la ciudad en la que vive, dependiendo de lo que él esté viviendo también en ese momento? O sea, Constantine se lo puede definir como un mago de la clase trabajadora liverpulense, ¿no? Porque es eso, es un tipo de barrio británico que está metido con lo oscuro, con la magia, y está metido hasta las recontra pelotas. Yo estaba releyendo perdóname, y es muy curioso y es interesante que el tipo no se vista como un hechicero, se viste con una corbata y una gabardina. Hay que aclarar un dato acá que es importante respecto a las que sus primeras apariciones, los primeros números de Delano, Constantine usa también un traje y guantes blancos aparte de la gabardina. Es mucho más elegante. Después, medio como que le meten ese look ya sin los guantes, ya sin el saco, solo con la gabardina, mucho más desalineado y desgarbado. Por sus primeros tiempos era más como una especie de nene delicado. En los primeros números, y no, me parece que Hellblazer es algo que para mí en algún punto va a marcar todo, una característica que se va a mantener, y es una especie como de desgano que tiene el personaje, o de descontento y de cinismo, ¿no? Un tipo que en algún punto dice, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Viste? Como un tipo que de alguna manera está descubriendo un montón de cosas, o sobre todo en algunos números, en los primeros números creo que hay una aventura, no es Superman, pero con todo el tema de la guerra de Vietnam. Sí, el número 5, es tremendo. Y un tipo que de alguna manera, por momentos, sirve como para, bueno, hacer sociología de lo que es buena parte, digamos, de las miserias que arrastra la sociedad también yankee. Sí, yo creo que él, a John le pasó algo en un momento dado de su vida, relacionado con la magia, por supuesto. Eso lo marcó. Y se dio cuenta que, bueno, es el evento que en la cronología es conocido como Newcastle. Para mí eso es importantísimo en el personaje porque lo marca a fuego. Sucedió algo en Newcastle que lo marca a fuego en el sentido de que él se da cuenta que con la magia... No se jode. No. Y realmente la podés cagar. Pero claro, también la magia te puede ayudar. Entonces... toma conciencia también de la maldad que hay en el mundo y relacionado con la magia y de que él puede hacer la diferencia. Me parece que el evento de Newcastle hace que él tome conciencia de que él puede hacer la diferencia. A veces le va a salir mal y se va a mandar una cagada de la reputa madre, pero si él no está ahí y si él no intenta hacer la diferencia, este mundo es peor de lo que ya de por sí es, ¿no? O sea, claro. Que es un tipo cínico, tiene como esa visión, digamos, de que este mundo es una mierda, que estamos todos cagados, porque si no es imposible que haya tanta maldad dando vuelta. O sea, es un tipo cínico, tiene esa visión pesimista, digamos. Sí, es como una especie de John McClane de la magia. Sí, de la magia. Como cuando McClane dice, y bueno, esto esto está mal y alguien tiene que hacerlo bien. Sí, sí. Bueno, tengo muchas posibilidades de que a mí me salga bien, digamos. Claro. Aparte, digamos, en la serie siempre hay algún tema como qué pasa cuando alguien que no sabe de magia se mete a experimentar con magia. Permanentemente. Todo el tiempo. Ese tema, y digamos, gente muy cercana a él, claro, muchas veces. Sí. No, pero quizás lo interesante, digamos, quizás lo relevante de esta etapa de Delano es justamente cómo construye. Porque lo que Matías contaba de su experiencia en Newcastle en su juventud es solo una de tantas cosas del pasado que Delano, a lo largo de los 40 números que está, va trabajando de a poco, y te das cuenta que la vida del chabón es más jodida de lo que uno se imaginaba. Pasó por todas. Multiplicó por cuatro, digamos, lo que uno se imagina que es pasarla por todas. Pero, tipo, o sea, lo de Newcastle, que no queremos contar mucho por si alguien lo lee, pero hay que pensar que el tipo tiene un gemelo muerto. Claro. Que no es joda. Y un padre que lo odió porque le echa la culpa. Un padre que lo odió porque cree que él es... O sea... La madre murió cuando él nace. O sea, prácticamente Constantín nace y mata a dos personas. No, bueno, pero pará. El padre le había hecho abortar a la madre con una percha. Claro, sí. De hecho, yéndonos... Vamos a adelantarnos sin números, un número de Jenkins, que él tiene una aparición fantasmagórica del padre. El padre aparece colgado por una percha. Claro. ¿Te acordás? Sí, el número 100 puntualmente. Sí. O sea, la vida del tipo era eso. Estuvo en un manicomio 2 años. Producto de lo de Newcastle. Estuvo con toda la movida punk rocker, que tiene su encanto, toda esa cuestión. Chupando y drogándose a más no poder. O sea, nadie sabe cómo no tuvo SIDA. Claro, increíble que haya zafado de no tener SIDA. Claro, Delano también te presenta un personaje, pero esto que es relevante, que es la hermana mayor, que es muy particular, porque la hermana mayor está casada con un tipo que es un fanático religioso de una secta cristiana. Claro. Y es tremendo, o sea, él, que en realidad la única persona que él realmente quiere es a la hermana y a la sobrina, que es Gemma, que es un personaje también que aparece a lo largo de toda la serie en distintos momentos. Sí. Digamos, o sea, íntimamente involucrados con lo más férreo de la Iglesia Católica, digamos. Claro, la sobrina ni la hermana creen eso, pero el marido está como loco. Cuando John tiene pruebas fehacientes de un montón de verdades que te puede llegar a presentar la Iglesia Católica, pero también de un montón de mentiras, o en todo caso tiene pruebas fehacientes, digamos, de que las cosas no son como la Iglesia Católica te los plantea, son mucho peor. Claro. En algún aspecto, digamos, es mucho peor todo, ¿no? Bueno, y más allá de todo esto, Delano también marca mucho hincapié, como ya nos dijimos, en la parte política, en las políticas de Thatcher. Nombra a Malvinas más de una vez a lo largo de la colección. Sí, el presidente de Malvinas lo menciona más de una vez. Y hay cosas como, por ejemplo, hay unitarios puntualmente que son muy choqueantes sobre la miseria humana. El que nombró Martín de la Vietnam es uno, y hay otro que es para mí, uno que a mí me impactó aún un poco más, que creo que es en el número 13, me parece, que es que hay toda una alegoría sobre un mundo postnuclear. ¿Se acuerdan el número que les estoy diciendo? Sí, que hay todo como un flash de John con, viste, con todo contaminado, con gente mal formada. Y que te es una patada en los huevos, sí, o sea... y otro tema de Delano que también marca fuego al personaje, que no mencionamos, es que acá Constantine mata deliberadamente a alguien en su etapa. Mata un personaje, no voy a decir a quién, para no spoilear, pero lo mata con un arma, o sea, No es nada mágico ni nada. No es un accidente de que me excedí con la tiza en el triángulo, en el último pentagrama que hice, sí. Claro, y es muy jodido porque este otro también le matan a una persona muy cercana a él. Vos sabés de lo que estoy hablando. Es tremendo. No, es jodido. O sea, Delano demuestra de que el personaje. Delano es un jodido. Es un jodido. O sea, al menos con Hellblazer. Sí, en Hellblazer guionizando es un jodido. Es uno de esos tipos que vos decís, este tipo para escribir así, él también la tiene que haber pasado mal. Si no, no puede estar escribiendo esto. O sea, tuvo una vida de mierda este tipo, porque no puede ser que esté escribiendo esto de esta manera, así. Ahora, digamos, Hellblazer, comparándola también con el resto de las otras series que salía, digamos, el tono era mucho más amargo, mucho menos, porque había otras series que eran un poco, si bien capaz podían tocar temas más jodidos, no al de a este nivel, pero tenían un tono capaz más amable. Pero Hellblazer era como muy amarga y muy mala onda con respecto a otras series que capaz también eran de temática adulta. Es un buen whisky, The Blazer. Tenés que tener estómago para tomarlo, pero es riquísimo. Si te gusta el whisky, es una de las bebidas blancas más ricas que vos tomas, pero es un buen whisky, Hellblazer. Es claro. Así. A mí me parece que siempre fue el único buen whisky que tuvo Vértigo, en ese sentido. Porque se han aparecido cosas como Preacher, por ejemplo. Preacher también es mala onda y también es jodida. Es otra cosa, tiene una cosa un poco más. No, pero, claro, pero cool, está mucho más edulcorado, digamos, mucho más cool, está mucho más festivo. También se mete con cuestiones religiosas, con cuestiones políticas, pero está todo más endulzado. Preacher es más todo... una cerveza, me va a salir, me pongo pedo con un par de amigos. Claro. Cerveza. Igual, y sí, igual está. No, por, y hacer tanto foco en la pobredumbre humana, ¿no? Porque claro, es eso lo que hace, ¿no? Es meter foco en la pobredumbre. Sí, en la miseria. Y además en miserias que tristemente vos lees y las reconoces. Sí. En vos, en tus viejos, en tus amigos, en tu entorno. Sí. O sea, no te está hablando de cosas ajenas todo el tiempo. Bueno, después del periodo del ano, y después, bueno, lo que vos mencionabas de algunos feelings. Claro, los feelings, está los bueno feelings, mencionarlos, digamos, hay, porque. Hay cuatro. Claro. Son cuatro, ¿no? Sí. O me estoy olvidando de alguno. No. Hay dos numeritos hechos por Morrison, que es una saga donde van un... ¿Cómo se llama el pueblo al que van? No me voy a acordar. Bueno, no me acuerdo. Bueno, una saga de Morrison, que es que dibuja David Lloyd, que más o menos se deja leer, nada del otro mundo. Sí, están buenos. Hay un... Y el arte de Lloyd está muy bueno también. Está bueno también. Está hay un unitario de Gaiman. Holdney, muy conocido, sobre todo para la gente en español, porque era el que venía en el taquito de ese 5 de Hellblazer. Dibujado por Dave McKean, aparte de la portada, dibujado por Dave McKean. Y yo ese número lo tengo firmado por Gaiman, tristemente. ¿Viste? Porque no pude estar acá cuando estuvo Gaiman, vino un amigo, ¿qué tenés a mano? Tomá el taco de Hellblazer de 5. Bueno. Tengo ese número firmado por Gaiman. Fantástico. Y el numerito que hace Dick Foreman, medio intrascendente, que es el 32. También sale en esta época el anual, que sí lo hace Delano, que lo dibuja Brian Talbot, que es sobre un rey que es antepasado de Constantine. Claro. Y a todo esto... También está recopilado por 5 ese anual. Lo sacaron aparte. Pero no viene en el taco, pero... No viene en el taco, pero está publicado existe. Por 5. Que ahí 5 publica una historia cortita de la etapa punk. De Constantine, que lo hacía Dean Motter. Ah, no me acordaba ese detalle. Un detallecito. Que igual en inglés sale en otro lado. Creo que salieron unos números de Delano. Y no, y después con los dibujantes durante estos 40 números, ¿qué tenemos? Después, cuando se va Ridgway, aparece Richard P. Reiner. Sí. Unos cuantos números. Después cae Mark Buckingham. Y después cae Ron Tiner. Y después Steve Pugh, ¿no? Sí. Más o menos los dibujantes vienen... El 40 está dibujado completo por McKean. Tiene portada. El 40 es genial. El 40 es genial por el guión, porque es la despedida de Delano. Por todo. Porque toca un tema que tiene que ver con el pasado de Constantine. Y por el arte. Por todo. McKean no suele dibujarte. No tiene muchos cómics dibujados. Es portadista más que nada. Y ese cómic lo dibuja completo. Es una locura. Está genial, está espectacular. Hay un numerito que dibuja Sean Phillips también en esta época, ¿no? No me acordaba. Me parece que sí. Y bueno, sí, y así es como, bueno, tenemos... A todo esto yo quiero declarar, y creo que se nota, pero creo que la etapa de Lana Hellblazer para mí es la etapa... Claro. Es la primera y la definitiva. Sí, o sea, lo que... Es medio raro que por ahí se le dedique a una serie de 300 números tanto tiempo al guionista que guionizó los primeros 40... pero es que realmente me parece que es el guionista que definió todo para Constantine. Hay algunos guionistas que han hecho grandes aportes. Han hecho grandes aportes, pero... Pero Delano es otra cosa. Delano, para Constantine es fuera de serie. Es totalmente... Sí, sí, es. De hecho, el que le sigue a Delano para mí es un guionista que también hizo un montón de aportes. De aportes, sí, a eso vamos a ir. Pero... Espera. Lo que es curioso, porque, y esto quiero hacer un impasse antes de hablar del siguiente guionista, que es que por cómo estaban barajadas las cuestiones, había el reemplazante natural de Delano, debería haber sido Peter Milligan. En ese momento, ya un tipo ya estaba en alza, claro. y era de esa onda. Sí, sí, pero sí. Es muy curioso porque DC en ese momento haya apostado, y ahí es cuando me parece muy interesante, que haya apostado un pendejo que no lo conocía ni la mamá. No, claro. Prácticamente lo trae, creo que si no me equivoco, lo traen para Hellblazer también, como sí. Adelano, de ajá. hecho. O sea, lo traen para Hellblazer. Y nos estamos refiriendo al célebre Garth Ennis. Garth Ennis. Que agarra la colección a partir del número 41 de una forma un poco extravagante, porque el número 40 de Adelano termina en medio de un caos místico. Sí. Atronador. Y de repente, el primer número de Garth Ennis empieza con Constantine ahí en un banco, pensando, tranquilo, sí, sí. mencionando lo que pasó, pero como si fuera algo... Sí, es un golpe, digamos, un choque bastante fuerte. Claro. Y bueno, y Garth Ennis... ¿Ya estaba en Vértigo en ese número? No, pues, yo vos sabés que sí. No, yo estoy recordando la tapa. Falta, del 40 de McKinney, me parece que no. Que no, era no, DC, falta. Que falta, que no falta, estaba... falta. Falta, de hecho. O sea, probablemente Karen Berger no era editora todavía. No estaba relacionada con Hellblazer. Creo que sí. Pero no importa, digo, Vértigo aparece después. Esto estamos hablando del año 91. Esto es año 91, ¿qué pasa? Año 91-92. Vértigo se crea en 93. Claro. Pero bueno, ya vamos a llegar cuando entra el periodo Vértigo. Casi la serie sigue saliendo bajo el sello DC. Bueno, y entra con cambio de dibujante también. A ver, es un tipo bastante cuestionado en su gráfica, que es Will Simpson. Sí, sí, a mí no me cabía. Que se cae de la serie unos cuantos numeritos hasta el 60 y pico. Lamentablemente. En portadas lo reemplaza Dave McKean, un tipo llamado Tom Canty, que obviamente no llena los zapatos del amigo McKean. McKean es muy difícil. Ni en pedo. Muy difícil. Después entraría en portadas Glenn Fabry. Y sí. no me gusta más Glenn Fabry que McKean ni en pedo, pero bueno. Son cosas muy distintas. Son dos mundos muy distintos. Pero la verdad, Glenn Fabry como portadista le suma mucho a la sí, serie. Sí, a mí me encantaba. A mí también. Las portadas de Glenn Fabry me encantaban. Porque se abstrae un poquitito de la parte surrealista que podían llegar a tener las portadas de McKean. Sí, es más, McKean. Mucho más realismo, hace realismo. Mucho más concreta. Sí, mucho hiperrealismo, pero aparte sucio, ¿viste? Cargado, portadas sucias, cargadas. No me imagino en esa época, pero claramente vos ponías ese cómic al lado de lo que, no sé, DC estaba publicando en ese momento. No tenía nada que ver. Decía, pero ¿qué carajo es esto? ¿Qué mierda está publicando DC acá con este título? Están locos, digamos, o sea, porque son, pues, parecían un cómic independiente, digamos, por las portadas. Atípicas, definitivamente atípicas. Ahora, ¿qué diferencia encontrarían ustedes como las más importantes entre lo que hizo Garth Ennis con respecto a lo que venía haciendo de muchas. Pero para eso tenemos que meternos ya en la parte de hablar puntualmente de Ennis. Y Ennis, yo creo que puntualmente le mete a la serie tres cosas que lo hacen muy diferente de Delano y que son las tres muy importantes. La primera, lo humaniza mucho a John desde el lado de la debilidad humana. Porque Delano siempre lo plantea como un chabón que esté hecho mierda, deprimido, angustiado, pero como que es. Como que el chabón es una piedra y va. Y va para donde tiene que ir. Acá no, Garth Ennis labura más sobre que el chabón sobre que el chabón se deprima. Demuestra depresiones severas. Ya desde luego, Garth Ennis empieza dándole un cáncer de pulmón. Claro. Entonces vos tenés, ¿no? Es un Constantine que dice, uy. Carajo, sí, me voy a bancar con estos demonios y porque la sociedad es una. Que este es un tipo que dice, uy, mierda. Pasé por todas y de repente me estoy muriendo por. Por fumarme cinco atados de faso por día. Por fumar cinco atados de faso por día. O sea, y eso es. Sí, es acercarlo mucho más, digamos. Lo acerca y aparte es una vuelta de tuerca porque de repente uno puede vanagloriar mil cosas de Delano. Y que están todas buenísimas, pero otro guionista no es Jamie Delano. Entonces, lo mejor que puede hacer un guionista al momento de agarrar un título y llenar unos zapatos grandes es darle su impronta. Claro. Sin contradecir lo que venía, ni tampoco alejarte demasiado. O sea, seguir expandiendo el personaje. Ennis agrega el alcoholismo, por ejemplo. Claro. Que es espectacular. Obvio. Es como que comenzás a ver esas facetas en Johnny. Claro, es lo que estaba faltando. Claro. Es un vago que... ¿Cómo lidiás cuando llevas una vida de mierda como la de él? Un tipo que estaba ya en la etapa del ano, fumando todo el reputo día, digamos, por la ansiedad que tiene encima y porque aparte le gusta, pues ya llega un punto en el que Constantín, como la mayoría, lo digo porque soy fumador también, ya no fumás porque te guste fumar, fumás, digamos, porque... Porque ya, tenés que fumarlo, incorporaste a tu sistema, claro, le faltaba el alcohol, le faltaba, no, listo, estoy deprimido, voy, me chupo, me cago a piña con alguien, termino borracho, vomitando, en claro. El medio de una cera, que, no. Y Artemis le da otra cosa, que para mí es muy importante, que él se la da a él, y creo que en ese sentido, él fue el que mejor lo marcó esto, que es que ni bien, Jamie era un tipo muy ácido y muy cínico, por ahí le faltaba un poco más de humor. Y Artemis le empieza a dar toques de humor de a poquito en la serie. Claro. Y esos toques de humor es como que... Sí, ameniza. Amenizan mucho, es como que hay ciertos momentos muy hilarantes. Ennis es bueno para eso. Para esos momentos. La marca registrada de Ennis. Se comienza a utilizar Hellblazer como laboratorio de ensayo. De cómo va a escribir. Y después en Preacher ves que es zarpadísimo, manejando ese tema, digamos, de... Del humor. Del humor con mala leche. Lo llevo con humor, digamos. Y el humor con mala leche. Y humor, claro, humor negro, humor con mala leche. O escenas memorables, como cuando está con el rey de los vampiros que Constantine lo me encima. Claro, sí. King of the freaking vampires y lo está meando. Esas cosas son... Se las da y le da una riqueza también que es interesante. Y... Porque de alguna manera, de vuelta, Denner era un tipo muy jodido. Y no sé si tenía sentido seguir con esa onda. Es verdad, Ennis es un tipo mucho más edulcorado y mucho más suave que sí. Delano, pero por lejos, mucho más light, todo mucho más tranca. Pero le da una impronta más por ese lado, que es como una lavada de cara interesante. Y Delano le da algo que para mí es muy relevante en la continuidad de la serie entera, que es que le da un amor a John. No, Ennis, no Delano. Ennis, perdón. Ennis le da un amor a John. Y no como en la etapa de Delano, que tenía sed, que bueno, iba a mojar el bizcocho y es todo re místico, no. Una mina que le mueve el piso y que está con él y que... Y que vos como lector aparte querés que sea tu novia. Claro. Sí, no, la verdad que... Y si le está bancando todo esto a John, claro, yo sí. Que soy el 30%, digamos, ¿sabés qué? Pero además está muy bien escrito, está deliciosamente está escrito. Está bien hecho, está bien la relación que ellos tienen, cómo se construye. Un personaje femenino con carácter aparte, que tiene las bolas bien puestas, que sabe con quién está al lado, sabe exactamente con quién está al lado, sí. Y sabe hacia dónde puede llegar a ir la relación o no. Sí, lo tienen claro en todo momento, digamos. O sea. La queridísima Kit, claro. Kit Ryan. Sí, ese personaje que en realidad era la novia de un amigo de él, que era Brendan Finn. Bueno, esto tiene una historia turbia. Una historia atrás, pero que es muy linda. Y puntualmente quizás los momentos fuertes de Ennis, puntos fuertes sean esos. Se mete con el racismo también Ennis en un momento. Yo también creo que Ennis hace que John tenga otro tipo de relación con la magia. Delano es como que explota más ese chanta que zafa a veces porque realmente sabe cosas de magia. Y otras veces por puta casualidad o por un sexto sentido, pero no necesariamente porque fuera consciente de que eso podía llegar a funcionar. Ennis me parece que es como que lo hace más consciente de que el tipo realmente es bueno con el tema de la magia y lo hace relacionarse de otra manera con la magia, digamos. O sea, me parece que eso también está bueno de Ennis. Lo comienza, es como que de repente es como que dice, no, pará, yo ya pasé por un montón claro. El tema de la magia y hay algunas cosas que si bien yo no las sé, yo sé que van a funcionar porque claro. yo ya hice esto, yo sé que va a funcionar. Claro, sí, porque, sí. O sea, haciendo una bajada pseudo rolera, no importa que yo no tenga el conjuro escrito, yo ya hice 4 o 5 conjuros muy parecidos, claro. Yo sé que eso funciona así de esa manera, porque es como que Ennis te muestra que él ya está entendiendo la magia de otra forma, la comienza a entender de otra manera, digamos. Sí. Y por lo tanto se comienza a sentir más seguro de él con la magia. O sea, Delano es como que te muestra un tipo que le tiene mucho respeto a la magia y también miedo. Va, John le tiene miedo a la magia todo el tiempo, pero en los 300 números es un tipo que le tiene, claro. No sé si miedo, respeto. Ennis es como que hace que, bueno, sí, está bien, le tengo respeto, pero... La uso, digamos. Estoy más canchero, claro. O sea, estoy más canchero ahora con el tema de la magia. Eso para mí también es un valor que está bueno. Y Ennis le da muchas cosas. Y un dato a destacar, quizás, es que... es que de alguna manera Ennis, ni bien en, mete de vuelta personajes importantes en la mitología de... porque, digamos, como villanos de la serie, si queremos, los importantes puntualmente son dos. Que uno es Nergal, que lo introduce de lano en los primeros números. Y el otro gran villano que tiene Constantine es el primero de los caídos, el First of the Fallen. Que lo introduce Garth Ennis en el arquito del cáncer, puntualmente. Y Garth Ennis te introduce también otro personaje relevante, que es Ellie, que es una súcubo, que es muy importante en su etapa, y en la etapa de Jenkins también es un personaje muy relevante. Claro. Y en la etapa de Ennis es donde se da el cambio de ese vértigo, más o menos por la mitad, que casi coincide con la introducción en la serie de Steve Dillon como dibujante. Que es, para los que no estén al tanto, sí, de eso, esa es la parejita de Preacher. Termina siendo el equipo de Preacher. El equipo creativo de Preacher. ¿No? Ennis, Dillon, Fabry, puntualmente. Claro. Encima, Fabry importado. Esto para el número 61. Claro. El último número, como decía, ya después entra a ser Vértigo. Con el cumpleaños número 40 de Constantine. Excelente número. Con Swan Thing como invitado. Y con el Phantom Stranger. Excelente número. Y este número, tiene un dato muy relevante, que es que... John haciéndose un porro de 30 centímetros de largo, más o menos. Tremendo. Sí, es un divague atroz. Que bueno, cumple 40 años, y si uno hace memoria, hay un número del año donde él cumple 35. Esto lo mencionamos en un podcast anterior. Si analizamos el pasado de Constantine con el punk, nos damos cuenta que Constantine es un personaje que crece en la serie, que va a la par del tiempo, que es algo que en el final Peter Milligan retomaría. No es ningún spoiler importante lo que vamos a decir, pero en los últimos números de la serie se revela que John tiene 60 años. Hace 25 años que... que sale la serie, que sale, tenía 35. Que sale la serie, claro. Y él tenía 35, o sea... cierra. Es el único personaje, personaje en la historia... Me arriesgo a decir, en la historia de la historieta del norteamericana, cómic del cómic norteamericano, que le fueron pasando los años a medida que fue avanzando la serie, casi como nosotros. Claro. O sea, yo particularmente comencé a leer a Hellblazer hace 15 años, ponele. Claro. Y pasaron 15 años de mi vida, pasaron 15 años en la vida de John. O sea, yo lo comencé a leer cuando él tenía 40, 45 años, más o menos para esa época. Y que calculo, yo la primera vez que le dije a Hellblazer fue en el 94. Ah, boludo, yo también, más o menos por ahí. Sí, bueno. Yo 95, 96, la comencé a leer por ahí, sí, a la serie. Año 94. Y bueno, y lo de Ennis básicamente es eso, sale un especial. Pero y bueno, obviamente las cosas en la etapa de Ennis terminan mal, como pasa siempre. Terminan las cosas mal, como es inevitable. Se nos va Kit. Obviamente Kit desaparece del plano por cagadas que se manda John. Obviamente. Y ahí Ennis plantea a Gemma como una especie de potencial heredera de la magia de él. Claro. Es un tema que después tanto no se toca, lamentablemente. Tira pinceladas también del tema de la maldición. Sí, de la familia Constantine. De la familia Constantine, que es algo que, bueno, habría que ver si se verifica o no con el tiempo, digamos, pero comienza a tirar esas pinceladas, digamos. Bueno, y después no esto... es que más lo desarrolla eso, pero comienza a tirar las primeras pinceladas. Y en este momento también es relevante nombrar que hay un arquito de Shade, escrito por mí, donde Constantine aparece invitado, que en ese momento aparece un arquito de Shade pedorro, nada más que lo es, en realidad, es un arquito bien trascendente, pero que Peter Milligan, al final de Hellblazer, tomaría cosas que pasan ahí. Que es un dato de color, por si él quiere curiosearlo. Ahora, después de Garth Ennis. Bueno, sale un numerito de que escribe Jaime Delano, que es fantabuloso. Y sí, es el regreso del guionista, aparte que, claro, que gente como nosotros lo adora, digamos. Sí. Así que es espectacular, digamos. Sí, ¿vos te diste cuenta, Matías, que hablamos de 80 números de la serie y no nombramos todavía al mejor personaje que tiene Hellblazer? Al mejor personaje que tiene Hellblazer. Después de John, obvio. A ver, según vos, ¿quién sería? Chaz. Ah, bueno, sí, es cierto. No lo mencionamos a Chaz, que encima lo viene acompañando a John. Desde siempre. Prácticamente es el único amigo. Es el único amigo que tiene. Así como tuvo varias parejas John, A mí particularmente la que más me gustó fue Kid. Sí. Con Chaz no hay medias tintas. No es tu tía. Es Pota. Es el mejor amigo de toda la vida. El mejor amigo que tuvo, el mejor amigo de toda la vida. Es el único amigo porque ha tenido distintos tipos de compañía que podías llegar a llamarlo amistad. Terminaron todos muertos. Sí, todos hechos mierda. Pero Chaz está firme junto al pueblo. Chaz es un amigo de él que es un taxista. Con una esposa gorda, viste, un chabón bien... bien de barrio. No, vida de un obrero aburrida. Vida de un obrero aburrida. Claro, sí. Que, pero que Constantine está hasta las bolas y agarra un teléfono público y le dice, che, Chaz, que estoy en un quilombo, venime a buscar, y el otro va. Porque hay un detalle que no mencionamos, que es que Constantine no sabe manejar. Es un buen detalle ese. Y claro, y tiene eso, tiene que se ve a lo largo de los 300 números. Claro, ¿no? Y tiene mucho sentido que Chaz sea taxista. Claro, ¿no? Justamente. Una de las razones por las cuales le puede salvar el culo. Hay algún momento donde a Constantine se lo ve manejar, pero eso es un error del editor que le dijo, che, boludo, ¿qué haces? Este no maneja. Pero. Bueno, es también como a mí me dio mucha bronca que en un momento dado le cambiaran la marca de cigarrillo. ¿Cuál? ¿Sí? Siempre fumó Silcat. Pero viste que hay veces en que ves que es otra la marca que está fumando y, sí, que, y sí, eso sí, es error del editor. Del editor, sí, o del dibujante, sí, de turno, eso. Siempre fue Silcat. Sí, de hecho, sí, Milligan, sí, al final retoma el Silcat, porque en la época de Milligan siempre lo ves con el Silcat. Bueno, en la época de... ¿cómo se llama la escocesa? No me sale ahora. ¿Denise Misa? Denise Mina. Mina. Hay veces en que no los números que dibujó Manco, porque Manco respetaba eso, pero algunos números que no ha dibujado Manco, que no me acuerdo quién es el dibujante en este momento, ves otra marca de cigarrillos y es una cagada eso, porque es casi como parte del traje. Es parte, no sí, tiene es parte traje de la... John, digamos, pero lo ¿cómo? Que pasa es que Silcat existe de verdad, no sé si no viste, no tenían algún cuidado. Si el editor de turno decía, che, boludo, mirá que por ahí. Nosotros de hecho hemos probado uno. Yo no te traje, no te convidé a vos. No, pues sos puto. Ah, no, bueno. Yo tengo un amigo que vive en Londres y que lo consiguió una vez una cajita y me terminó trayendo 4 o 5. Yo creí que a vos había llegado a darte uno, pero no, se nota que fumaron. No, tenés una onda de mierda. No, igual es una mierda. ¿Eh? Sí, sí, yo tengo otro amigo que también los probó y dijo que es de terror. No, una mierda como cigarrillo es una porquería. Que es peor que un derby, sí, claro. Sí, sí, es una porquería de cigarrillo. Claro, y este número de Lano, vamos a empezar a hacer un poco porque se nos está haciendo largo. Sí. Se explica por qué Chaz le es tan fiel. Claro. Y es fantástico. Sí. Es glorioso. Y es espectacular que lo expliqué de Lano. Bueno. Después te viene un arquito que escribe Dee Campbell, que es totalmente intrascendente. Sí, está bien, pero es intrascendente. Es intrascendente. Sí, sí. Lo dibuja Jean Phillips, que se convierte en el dibujante regular por unos 40 y pico de números. Creo que eso es lo más trascendente de largo. Sí, que dibuje Jean Phillips, claro. Que lo dibuje Jean Phillips. Y bueno, pegadito esto empieza a escribir Paul Jenkins, que claro, es otro, el tercer guionista importante que tiene, sí, la serie. Importantísimo. Y bueno, y Jean Phillips empieza a ser el portadista de la serie. Se va a Fabry. Claro. Después volvería unos numeritos más adelante, pero eso viene después. Y Paul Jenkins es un tipo que en realidad no hace demasiado, pero lo que hace está bueno. Digamos, no revoluciona el personaje, pero hace que pasen ciertas cosas de la vida de él. Y con los personajes y con la mitología de él, que son interesantes. Claro, nosotros estábamos hablamos de cómo fueron expandiendo al personaje, tanto Delano de lo que había hecho Moore, como Ennis de lo que hizo Delano. Paul Jenkins no expandió casi nada. No, pero el personaje en sí no expandió casi nada. Las aventuras que contó están buenas. Cuenta cosas, están buenas. Son entretenidas, están hay buenas. Evoluciones, hay giros con personajes que ya aparecieron. Le da también bastante bola a la magia. No de la misma manera que Ennis, pero le da. Está bien, tiene bastante tiene bola a la algunos, magia. Y tiene algunos momentos memorables. Quizá, digamos, Jenkins, digamos, pone en juego el gemelo malvado de Constantine. Sí. Es un personaje que, de vuelta a la etapa de Milligan, se volvería muy importante. Bueno, hace un cierre con la historia de Ellie, de la Súcubo, que es bastante jodido. Está bueno, muy está mala leche. Muy mala leche. Muy mala leche esa que historia. Es muy mala leche, que después el personaje después volvería y al pedo. Vuelve al pedo ese personaje, pero en otro momento lo mencionamos. Hace otra cosa importante, que es cerrar el tema con el plot del viejo. Claro. Que es lo que habíamos mencionado más temprano. Sí, sí, sí. Y después, nada, el First of the Fallen y Astra, que es la pibita que fue víctima del incidente de Newcastle, que hay un par de giros con eso. Está muy bueno, sobre todo por el Firto de Fallen lo pone en una situación muy de mierda. Sí. Y hace al villano un poco más serio, porque Ennis lo tomaba un poco más para la joda. Y tipo es el diablo. Claro. Y Ennis se lo tomaba para la joda. Y Jake dice, no, pará, igual. Ese sigue siendo el diablo, es de temer, o sea, claro, sí, o sea, sí, es sí, un jodido. Y los Yankees quizás es relevante desde este lado, que cuenta unas historias que le dan giros, que avanzan y que van para un lado, y que la verdad está bueno, vale la pena leerlo. Y es una lástima que sea el único de Celestial que no está reeditado en ningún lado. ¿Ah, no? No tiene ningún TP la etapa de Yankees, ni uno. Ah, mirá vos, qué raro. Tengo la esperanza de que ahora que están con la edición nueva le pongan onda, no tiene ni un TP. Che, pero hay algunas cosas publicadas en castellano. En castellano dicen que está publicado casi todo, faltan los últimos dos arcos. Sí, este, yo eso lo sabía. Y no casi sé todo. Por qué Norma se los morfó. Nadie sabe. Y bueno, una lástima, porque sí, está sí, bueno. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa con el tema del informe, ahora lo seguimos después del corte. Y ya que estamos hablando de Constantine y toda la mitología de Liverpool, sería bueno escuchar algo de los Beatles. Para ponernos más liverpulenses. Excelente. Y excelente elección de tema. Y de banda. Y ya que estamos, vamos con Magical Mystery Tour, ya que tanto hablamos de magia. Musicalicemos esta gira mágica y misteriosa. Aunque sea una obviedad, siempre es bienvenido. Bueno, volvemos y continuamos con nuestro informe de Hellblazer sobre el amigo John. Continuando la etapa, una vez finalizada la etapa de Paul Jenkins, vuelve Gartenis para hacer un arquito. Chiquito, bastante intrascendente, muy bastante digno, pero con un dibujo que no estaba digno, claro. Que no estaba Dillon, sí, no estaba Dillon, ni Jean Philip, estaba un hijo de mil putas. Sí, sí, o sí. O sea, lo agarró en su mejor día. John Higgins. No. Que John Higgins haría después, dibujaría también el arco que sigue, que es de. Que lo hace Warren Ellis. Claro. Bueno, sí. Warren Ellis en este momento entraría como guionista regular, era como iba a ser el cuarto guionista de importancia. Pero hizo un arquito importante que es Hunt. Sí. Donde presenta algunos personajes nuevos con los cuales en teoría iba a laburar. Con este hijo de puta John Higgins dibujando. Que es un arco que estaría bueno si no lo dibujara este tipo. Sí, yo digo que, yo creo que lo tira para abajo. Sí. Ellis después haría cuatro unitarios. Que están bastante buenos. ¿Alguno de los unitarios no lo dibujó ya Frusin? Me parece que uno de los unitarios lo dibuja Frusin. Igual no importa, es indistinto porque después Frusin de todos modos termina siendo claro. Dibujante importantísimo. Sí, pero yo me he quedado en memoria. O sea, ve, yo... Sí, es verdad, es verdad, hay unos rucines, el último de los cuatro. Lo menciono Frusin, porque, y esto me parece que no es spoiler lo que estamos por hablar ni nada, a mí me parece que es importantísimo y es algo por lo cual es una serie que nosotros como escuchas argentinos la deberíamos amar. Sí. Esperemos llegar. Pero ¿por qué? No hay problema que hablemos de esto porque después podemos hablar de los guionistas, está todo bien. Claro, claro. No sé, como quiera. Es lo mismo. No quiere decir, lo tiene ahí en la punta de la lengua. Yo lo que creo que Hellblazer es un título, ahora que está cerrado, todo cerradito, con paquetito, moño, listo, chau, 300 números, es un número fundamental por muchos motivos. La gran mayoría de los motivos ya los hemos explicado. Columna vertebral de Vértigo, el título más longevo que tuvo Vértigo, ininterrumpido, esos 300 números de que comenzaron a salir y nunca tuvieron interrupción. Bueno, y además, porque tuvo un desfile de dibujantes importante, como muchos títulos de Vértigo, son muy pocos los títulos de Vértigo que no han tenido desfiles de dibujante, pero en ese desfile de dibujante hay dos dibujantes argentinos y que no han dibujado 3 o 4 números, han dibujado cerca de 40 números cada uno. Entre los dos son 100 números. Claro, entre los dos son 100 números. Hicieron 100 números. Uno es Marcelo Frusin y el otro es Leonardo Manco. No. Eso es, para mí es algo importantísimo. Es algo grosísimo y que le. No sé si le da chapa al título en sí, pero para nosotros sí. No. Nosotros que somos la hinchada de los dibujantes argentinos que están trabajando, y sobre todo de buenos dibujantes como ellos dos, ¿no? O al menos a mí me parece que son los dos muy buenos dibujantes, tanto Manco como Frusin me parecen muy buenos dibujantes. Eso le da una, desde nuestro lado, digamos, una chapa y un aguante terrible al título. O sea, y además, exceptuando 100 balas, no hay otro título de Vértigo que tenga algo parecido. No, para nada. Con respecto ningún a título de nada. ¿No? De nada, sí, no, la verdad es que de nada. Y claro, sí, es importante. Para, pero vamos, pongamos de vuelta un poco en foco. Estábamos, bueno, hablando de los unitarios de Warren Ellis. Bueno, Warren Ellis no termina de hacer su run. Se va temprano, pero no porque no tenga más nada que contar, sino porque hubo un problema con la de... Se va caliente porque hizo unos unitarios que no llegó a publicarse. Pero que se encuentra hoy en internet. Se publicó hace un par de años en una revista de Vértigo que era el... Ah, tenés razón. Vértigo Resurrecta, no me acuerdo, que yo me la compré solo por esta historia, por eso no se publicó. Claro. Una historia que se llamaba Shoot, que dibujaba Phil Jiménez, que era sobre, bueno, un tiroteo en un colegio. Entonces, bueno, ya era como muy fuerte la temática porque... El número estaba por ser publicado muy cerca de la masacre de Columbine. Una masacre lo que pasa que parece hasta estúpido que estemos hablando de esto hoy en día cuando en Estados Unidos ya ha tenido como 15 masacres de loquitos que entran a una escuela y matan pibes. Y otras 15 masacres de otros loquitos que no han matado pibes porque han entrado a una sala de cine disfrazado de Bane y han matado. Claro. Claro, seguro. Pero en esa época la masacre de Columbine fue impactante. Pionero. Un total que Michael Moore termina haciendo un documental alrededor de eso. O sea, realmente la sociedad norteamericana estaba. Muy sensible. Estaba muy sensible con ese tema. Claro. A Warren Ellis le chupó un huevo eso. Que, bueno, quiso hacerlo. Quiso hacer el. Le chupó un huevo el tema de. De la sensibilidad de todo, o sea, cuando le dicen esto no va a salir publicado, dijo, bueno, listo, a mí me está censurando. Claro, te vas a la puta que te parió y Warren Ellis se tomó el palo. Se tomó el palo, portazo y a la mierda. Claro, igual de todas formas. La actitud muy constantina esa, de todos modos. El tema acá venía un poco. Porque en realidad la serie se había destacado un poco desde que fue Jenkins y no estaba pasando nada importante. Claro. Bueno, acá aparece. El que sería quizá el cuarto guionista importante de largo tiempo, que es Brian Azzarello, que empezaría con un arquito que con un condenado en la cárcel que dibujaba Richard Corben. Primer guionista no británico y el único guionista no británico que ahora que ya se han publicado los 300 números, único guionista no británico que ha tocado la serie. Claro, porque era como una ley esa, porque era siempre, bueno, igual Gardner es irlandés, pero bueno, podemos meterlo con los británicos. Y no, sí, está bien. Bueno, no, pero Irlanda no es parte de Gran Bretaña. No es parte de Gran Bretaña. No. Qué mal, Irlanda... Geografía marzo. Pero bueno, es el país hermano, es lo está mismo. Está bien. No. Y un arquito de Richard Corben, más o menos simpático. Bueno, acá andaría. Bueno, y después de esto, arrancaría el arco Good Intention, que ahí es donde empezaría a dibujar como regular Marcelo Frusin. Sí. Y bueno, por los 50 números que se queda Frusin, que la pasamos bastante bien con eso. Igual el arquito de Corben se disfruta también. Sí, es lindo, simpático. Corben, sí, más sí. Que nada. Bueno, claro. Y, o sea que lo de Azarelo no te dejó con gusto a poco. Bueno, el tema con Azarelo. No, claro, Azarelo. Tiene un problema. Grande. Sí, no sé. Azarelo no es mala leche. Es una de las cosas que. O sea, no, al menos es con John. Es mala leche. No, a mí me parece que no es tan mala leche como no. Otros guionistas que ya habían pasado. Pero yo. Ya la forma que tiene de hablar. No va. Cuando lo guioniza Azarelo, a mí no me cerraba. Azarelo, en algo lo siento honesto. Que es que, claro, no es un inglés, no entiende la cultura británica. Sí, sí. ¿Qué hace? Dice, bueno, no voy a poner a John en un bar británico. Se lo lleva a Norteamérica. Tenés tú una etapa con John en Norteamérica, en Inglaterra. Y decís, ¿what? ¿Por qué? Otro problema, la parte mística. En serio, mío que se la pasa un poco como el orto. Sí, sí, sí. Desciende a niveles, pero zarpadísimos. O sea, sí. Tenés números, no números completos. Hay veces en que hay prácticamente casi sagas, casi completas, en donde casi no hay mención. No hay mención de nada. Magia. Si hay mención, es alguna estupidez ínfima, chiquita, sí. en dos o tres viñetitas, sí. y que no te hizo una diferencia de la trama, nada. O sea, todo el roster de personajes secundarios, olvídate, no aparece ninguno. Sí, no, porque está en Norteamérica. No aparece ninguno. Y la verdad que es como una etapa, no es olvidable desde la calidad, porque son buenos cómics. El tema es que agarras, sacas a Constantine, pones a Juan Carlos Nadie y es exactamente el mismo cómic. Salvo por la pseudo personalidad. Pero hasta ahí nomás, pero tampoco. No la maneja del todo bien. Y, igual, como cómic es bueno. De hecho, en la etapa Azarelo hay uno de los arcos que probablemente más me haya gustado de toda la colección, que es Good Intentions, Buenas Intenciones. Sí, claro. Que es zarpadísimo. Pero de vuelta, no es un buen cómic, es un buen cómic, es una gran historia. En esa época Azarelo venía como muy manejado porque era ya era la época, digamos, donde 100 balas estaba como muy en boga. Bueno, vos sabés que yo no sé en qué momento estaba 100 balas. Yo tengo idea de que, pero de ese momento me acuerdo cuando habían anunciado a Azarelo, estaba muy prendido fuego, digamos, porque no estaba haciendo 100 balas ahí. Puede ser. Sí, o sea, sabes que no me acuerdo. No sé, me acuerdo que empezó a salir primero de los dos. Pero sí salieron en. Sí, ahí, digamos. En paralelo salieron bastante tiempo, claro, juntos. Hace mucho tiempo estaban al unísono. Claro, y bueno, Azarelo se queda hasta el número, hasta el 174, ¿verdad? Sí. Que hace ese arco con esa. Donde le mete a John un costado gay. Sí. Que es un poco shockeante. No, está bien que tenga sexo, droga y rock and roll, pero es como un extremo eso. Cosa un poco rara, ¿viste? No está bueno. Pero bueno. Igual es sutil. Es sutil, no es como decir, uy, che, vamos. No, claro, no es explícito. Es vamos sutil, está bueno. No lo ponen en cuatro. No, claro. Sí, no, claro, no llega a eso, digamos, pero es sutil, digamos. Bueno, y otro dato importante para cerrar el tema de Azarelo es que en esta época empieza a ser portadista Tim Bradstreet. Excelente portadista. Otro portadista del carajo. Del carajo. Hiperrealista con un hijo de puta, sí. Al día de hoy todavía me va a seguir quedando la duda de si el tipo tenía un modelo, sacaba fotografía y comenzaba a laburar encima tenía toda la pinta de sacar fotos y lo que encima, pero sí. Quedaba muy lindo, no importaba. Excelente portadista, no importaba. Aquel que no conoce Hellblazer quizás lo tiene como portadista de Punisher también, un genio. Punisher es tremendo, ¿no? Tremendo portadista, levantaba pero muchísimo la serie tener un portadista de esas características. Venía teniendo portadistas bien. Bueno, pero ahí nomás, o sea, aparece este tipo y la rompe. Pues volvés a tener un cómic con el nivel de portadas que tenías en el mejor momento de Fabry o de McKean. Claro, tal cual. Y después es el último portadista excelente, me parece a mí. Bueno, después tenemos a Bermejo y a Beasley, que también son... A mí me gustan, pero para mí el laburo... Está otro nivel. Está arriba de todo. Está arriba, es mejor. Bueno, y acá entramos en quizá para mí la etapa que a mí personalmente más me gusta después de la de Delano, que es la de Mike Carey. A mí también. Lo adoro. El día que lo traigan acá a la Argentina le chupo la pija. Porque sé que Delano. Hablando de sutileza. Sé que a Delano no lo van a traer nunca. Delano debe estar en un cuarto tirado con cinco jeringas clavadas. Pero yo tengo fe que a Cari por no, ahora, aparte es copado. Sí, y ahora está escribiendo de Angrite, no sé, sí. Tiene actualidad. El tipo, capaz lo van a traer, digamos, lo beso, no sé, lo amo. Yo he hablado por Facebook con Cari. Y me puse en fanboy porque yo soy fan de Carey en general. También hago para mí los esperos de mejores títulos que tuvo Vértigo toda la vida. Me gustó mucho Crossing Midnight, me gusta mucho Unwritten, o sea, pero bueno. Y una vez le mandé un mensaje por Facebook sobre Crossing Midnight, que yo lo había leído re copado y de repente se cerraba taca, taca, taca. Le dije, che, loco, mira, taca, taca, blu, blu. Y el chavo me responde, lo más mío, mira, pasó esto, la, en realidad la historia... Blu, blu. Un genio, me respondió con la mejor onda. Muy siendo bueno. Que fui en fanboy y a mandar un mensajito por Facebook, ¿no? Claro, sí. O sea, ya con eso, bueno. No, Carey es un genio. Bueno, pero a ver, ¿por qué es un genio? A ver, no lo aneroremos sin explicar un poco. Carey, venís de Azarelo, de lo que nos acabamos de contar, que había pasado con John, punt, afuera de Inglaterra, de paseo, de gira por Estados Unidos, poca bola a la magia. Un John que no es el John que a todos nos gusta. Carey es como que de borrón y cuenta. No borrón y cuenta nada en el sentido de. Pero vuelve, sí, todo, volver a... vuelve todo a la etapa de Lano Ennis. Vuelve John a Inglaterra cuando sí, entra acá. Mira, es como que desde el último número de Jenkins, del 128 hasta el 165, empieza Carey. Te pegas el saltito y lo del medio no pasó. Claro, unas vacaciones, ponele de claro. Que a todos nos gusta. Claro. No malas las vacaciones, pero unas vacaciones. Claro, Carey retoma lo que es de Lano Ennis Jenkins, retoma, o sea. Todo, retoma la mala leche, retoma, no es que en la etapa de Azarelo no le hayan pasado cosas jodidas, a mí particularmente me parece que Carey tiene más mala leche cuando se pone las pilas, o sea, retoma, digamos, la etapa de un John depresivo otra vez, digamos, de un John conflictuado, haciéndose... planteos de mierda, pero qué carajo, ¿dónde estoy parado? Pero al final yo qué carajo soy, quiero tener chapa, o sea, quiero si tengo estas habilidades, quiero hacer de estas habilidades algo, quiero hacer la diferencia, para bien o para mal, no me importa, no sé, a mí ya estos pelotudos que antes me basuraban no me van a basurear más, digamos, les voy a romper el orto a todos, estoy cansado de todos ustedes, o sea, es tipo realmente te ceba como fan, cuando comenzás a leer, sí, sí. Como fan de Hellblazer, comenzás a leer a Carey, te ceba. Te ceba, porque agarra todo lo bueno de Hellblazer y lo usa. Claro, además, un tipo que claramente conocedor de la cronología de John, sí, como pocos, sí. Digamos, y haciendo uso, un uso inteligente de todo. De la cronología, un uso inteligente de los personajes secundarios, del pasado de John, o sea... A mí personalmente, ¿sabes por qué es Carey me ceba mucho? Y hoy voy a decirle, lo voy a contar, yo lo cuento siempre que hablo de Carey. Bueno, cuando yo, en secreto, lo fui siguiendo, y yo en un momento de una serie que yo estaba empezando a sentir de que se le había acabado la cuerda. Digamos que dije, bueno, ya está esta serie, tiene que terminar, ya no da para más. Y yo pensaba en cómo carajo podés cerrar esta serie con todo lo que ya le pasó a este tipo. ¿Cómo haces para cerrar esta serie? No se te ocurre ningún final digno. De hecho, bueno, después lo comento, digo, pero de repente, Carey, en su etapa, logra darle un cierre. Que vos decís, esta serie puede terminar acá y que esto sea la gloria absoluta. Yo creo que, Carey, más allá de que me gustó toda la etapa, el cierre que le da, sí. Me conquistó y dije, bueno, este tipo entiende todo. O sea, no confundamos al... Escucha el cierre de él. El cierre de Carey, ¿no? En el Carey, número, claro, no, número 215. No pasó nada con la serie, pero es el cierre que él le da a su etapa, digamos. Claro, pero que es un cierre, puede ser el fin de la serie, sí, y sí, que habría sido un fin. Sí, tranquilamente. Del carajo, totalmente apropiado. De hecho, yo considero que ese cierre es mejor que el cierre. El cierre que el cierre real. 300 con Peter Milligan. O sea. Y Carey, digo, entiende todo. Y en el medio te metió, por ejemplo, un 200. Interesantísimo. Interesantísimo, y que encima tiene. A los tres dibujantes que durante más influyente y más importante durante esa época, y lo tiene a Frusciante y a Manco para colmo. Sí. O sea, los tiene a los dos dibujantes. El número 200 ese es un número del canal. Explota todo. Explota, digamos, que tenés como un mix de cosas que están espectaculares. Y la tercera historia, ¿quién la dibuja? Una le dibuja Dillon. Claro, Dillon, boludo. O sea, es una locura. Son tres dibujantes de la puta madre que lo parió. Los sí, tres. Pero está buenísimo, pero por todo. Sí. Pero a mí por ahí lo de Cari, digamos, como para... Como se nos quedan un poco gordos, ¿no? Empezar a acelerar un poco. Sí. Como te digo, para mí me encanta cómo el tipo entendió todo el título. Volvió al terror profundo. Y a mí me volvió a agarrar los personajes. Chaz, Gemma, Cheryl... Claro. Ahí que cumplan un rol. Bueno, mete una minita nueva que es Angie, que le da un rol. Todo tiene un rol, todo juega a la vez. Hace aparecer no solo a Alfredo Befalen de vuelta, hace aparecer a Nergal de vuelta. Sí, lo recupera de allá. Lo recupera de allá, recupera a los dos tipos más jodidos. Y entiende de que estás hablando de un demonio hiper jodido y estás hablando del diablo y que son hiper mega jodidos. Y nada. Y que estás hablando del único que tiene huevos, sí, para lo que sea que se venga. Claro. John, digamos, pero Carey, para mí, insisto, entiende que son los más jodidos que existen. Sí. Y mete miedo. Por mí, vos vas al Ferto de Fales y dices, che, este tipo mete miedo en serio. O sea. Y es golpeante. Y lo que le pasa a John es muy, muy, muy jodido. Sí. Es muy jodido. Es como que vos decís, ok, es el chabón cayendo en que la tiene que un día tenía que pagar todas las que hizo y se las hacen pagar, básicamente. No vamos a explicar cómo, pero sí, la pasa muy, muy, muy mal. Sí, John la pasa mal en serio. Claramente. Y después, bueno, terminado el último arco, hay un unitario después que es The Gift, sobre la infancia de John, que donde ahí Cari resignifica todo el personaje. En un unitario agarra el personaje y lo da vuelta como una media. Sí, si no es el mejor unitario, que uno de los mejores unitarios de la serie. Y uno de los mejores, seguro. Seguro. Uno de los mejores, seguro. Pero ahí le pegan el palo. Sí. Y pasa de pie con un epílogo con dos numeritos, medio intrascendente, ya no pasa nada. Y bueno, nadie. Pero Cari, que sea la etapa favorita de mucha gente o la segunda favorita, es normal porque el tipo hizo lo que tenía que hacer con el personaje y yo estoy realmente muy, muy... No, y me puedo sentar en una mesa a hablar con alguien de Hellblazer y que el tipo me diga, no, pero yo lo pongo a Karen por encima del ano y lo entiendo perfectamente. ¿Sí? O sea, no lo voy a cagar a piña. No, lo voy a entender perfectamente, le voy a decir, te entiendo, digamos, o sea, porque realmente es una etapa maravillosa, está espectacular. Fue, una vez más, ahora que tenés los 300 leídos, podés decir estas cosas, pero fue... En su momento fue... O sea, en su momento fue una emoción. Sí, el número tras número y estar al palo. Una etapa posterior a la de Carey no es más alta que la etapa de Carey. No, ninguna. No es más alta, así que eso terminó siendo el pico de la serie. Sobre todo ahí, en esos numeritos, entre el 200 y 215. Sí, sí, fue es todo los números al palo. Pero primero era más tranga, pero ya después empieza. Y bueno, y después se ha ido. Bueno, en la etapa de Cari entra Manco como dibujante regular. Claro, también. Que es importante también. Lo cual está muy bueno. Lo cual está muy bueno porque para esa cosa muy demoníaca, muy del infierno, Manco era más apropiado que Frusin. Aunque a mí Frusin en realidad me gusta más. ¿Frusin a vos te gusta? Sí, me gusta más, pero para eso puntualmente, para esos números, Manco era más apropiado. Sí. Porque tenía más esa cosa del detalle oscuro. Empieza después, tiene bueno. Tiene unos enfoques medio, a mí me parece, Manco, sí, tiene unos enfoques medio cinematográficos por ahí. Sí, que me gusta, sí, mucho, que están buenos. O sea, cómo ubica los ángulos, de dónde está dibujando las cosas. Sí. Es muy cinematográfico en eso. Y tengo entendido que le gusta mucho, mucho, mucho el cine, digamos. Claro. Así que no es raro que él tenga la. Tenga esa visión. La forma de visionar, digamos, las viñetas. Bueno. Hay vida después de Carey. Hay vida. No, no hay vida después de Carey. No, mucha. Bueno, después de Carey viene una etapa que es la de Denis Mina, que probablemente sea la etapa más chota de toda la serie. Sí, yo coincido con eso. O sea, es como olvidable. Una mujer, ¿viste? Yo me acuerdo. Carajo, ponen a una mujer ionizando. Claro, encima Hellblazer es un título. Bastante masculino, sí, si querés. Verdad, no, muy choto. Peor decisión editorial que han tomado. Muy choto. Bueno, y yo sé, está bien que es una opinión bastante autorizada, creo yo, porque fue dibujante de la serie. Yo he hablado con Manco. Sí, y le pegaba palo de que la mina era un desastre los guiones. Odiaba los guiones. Sí, porque que la mina escribía mal los guiones, sí, que Carey le explicaba todo bien y que esta venía y le hacía cualquier cachivache. Sí, la puteaba 28 días. Y puteaba mucho el colorista también, Manco, me acuerdo. Hay errores a la hora de colorear. El colorear se va a pegar un hijo de mil putas también. O sea, hay sectores que están mal pintados, digamos, claro. Que eso ya no puede pasar. ¿De no, qué año estamos hablando? 2005, 2006, 2007. Sí, una vergüenza. Sectores que estén mal pintados, no puede haber esas cosas. No. En esa época no, con toda razón los odiaba. Los dos, digamos. Bueno, y después. Mina es una tipa que lo hace boludear por Escocia. Sí, gila, gila. Te tira, viste, cositas que tienen que ver con, qué sé yo, con rituales paganos, escoceses, involucrados con parte de la historia de Escocia, todas cosas que. Mira, o sea, el tema con lo mira que al principio podía llegar a andar, pero después derrapa. Cuando empieza con el partido de fútbol. Ah, perdón, un detalle, me olvidé. Jenkins tiene el unitario ese cuando van a la cancha con los demonios. ¿Te acordás? Ah, sí. Que es bueno. Tremendo. Sí. Un dato de color de Jenkins que lo pasamos medio por encima. Sí. Bueno. Y bueno, tenemos que estar. No, lo de Mina me parece que medio como que mejor echar un manto de piedad y no hablar del tema. La Mina venía del palo del terror, en teoría. Claro, el suspenso, el policía. El suspenso, sí. Y bueno, pero. No tuve miedo no sé. Pero era escritora. Era el que sentía cuando abría la revista y seguía escribiendo. Escribir un libro no es guionizar un cómic. No, claramente. Y eso se nota. Bueno, después de lo de Mina. Bueno, en esta época empieza a hacer portadas de Lee Bermejo. Bueno, bastante dignamente. Sí, bien la portada de Bermejo. Y bueno, después entra la etapa de Andy Deagle, que también es como. Controversia. Sí. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta. Yo tengo una cosa media dual. Sí, yo estoy a mitad de camino. Entre la gente que le gusta mucho y la que no, digamos, claramente disfrutás más que la etapa de Mina. Sí, mejor, sin duda. Porque es imposible no disfrutar algo más que la etapa de Mina. A ver, diga lo que tiene es que cuenta una muy buena historia de terror, cuenta. Claro. Una muy buena historia de terror, muy jodida, muy violenta. Pero bueno, viste, cuando vos decías lo de Azzarello, sí. De bueno, lo saco a John, pongo otro, a mí en lo de Deagle. ¿Te inspira un poco lo mismo? A mí me inspira lo mismo, más que Azzarello, no, inclusive. A mí lo que parece Deagle que no me gusta es que él mete forzadamente cosas de la mitología de Constantine donde no hacen falta. Sí. Te mete a Ramescar al pedo, te mete al gemelo al pedo. Te hace volver a Ellie al pedo. Hace que vuelva a Chaz de una forma que decís, esto no tiene sentido después de lo que pasó con Chaz, que esto pasa en la etapa de Care, que es muy groso. No puede reaparecer así como si nada, hola. Y la verdad, para mí hace cagada señal continuidad, no a nivel historia, ni historia, claro, son buenas. El manejo del universo de personaje secundario y de la continuidad de Constantine que tiene Deagle es flojo. Es flojo, no, no, como que no. Pareciera como que se hubiera querido ganar el público, tipo, miren que soy copado y me acuerdo de. Claro, sí, me acuerdo del personaje. La historia de terror en sí que cuenta, la historia de terror. Pero tiene buenas historias. Son buenas. Ah, y en el medio de todo esto hay dos numeritos de Jason Aaron. Hace un arquito de dos números muy lindo. Sí, están piolas. Están bastante piolas. Bueno, y así es como llegamos a la etapa final de la serie. Los últimos 50 números. Números del señor Peter Milligan. Que fue postergado en los inicios de la serie, pero vino para el final. Sin saberlo, probablemente. Sin saber que iba a ser. Probablemente no sabía que iba a ser. El último guionista. Y se queda 50 números. Y entra a dibujar. Una animalada. Empieza a dibujar Camus. Muchos guionistas en. De corrido. Estuvieron así, 50 números. No, 50 seguidos, no hubo ninguno. No hubo ninguno. Digamos. O sea, eso es meritorio. Es a su manera, sí. Y dibuja Camuncoli, el italiano. También, durante casi toda la etapa, está dando unos numeritos que dibuja Simon Beasley, que es el portadista regular. Buenísimo, los de Beasley son geniales. Espectaculares. Sí, es un gusto. Sí, un detallecito muy bueno para la serie. Y bueno, nada, yo creo que directamente lo de Milligan, para hacerlo un poco corta, hace un enfoque interesante, que es que lo hace viejo a John. O sea, lo que hablamos al principio de la edad, acá sí. Pasó el tiempo. O sea, le pone novias pendejas como para acentuar. Claro, como se llama cuando estás en los 40 o en los 50, sí, digamos. Sí, lo mete un poco en un rol de pendeviejo. Pendeviejo, claro, sí, no me salía la palabra. Que es medio que lo tratan de abuelo a veces. Lo cual está bueno porque con menos edad de la que tiene John, si te involucras con minas de 18, 19 años, cuando ya estás más cerca de los 40 que de los 30, te pasa eso y te lo tomás como se lo toma... John en la etapa de Milligan. Sí, que es un cincuentón que se busca mina de veintitantos. Claro, pero viste, se lo toma bien, está todo bien, me chupa todo claro. Un huevo. Mientras tanto te la estoy poniendo, digamos. Oh, claro. No, de abuelito todo lo que quiera, digamos, que y, está todo bien. Igual Milligan lo plantea a John como buscando un poco el amor, ¿no? Claro. Porque él tiene, hay dos minas cansado, que aparecen acá. Cansado ya de todo. O sea, claro. Cuando decimos que lo trata como que le hace ver lo adulto que es, un poco estamos hablando de eso. Estamos viendo un personaje que ya le pasaron tantas cosas que ya está cansado. Está cansado de todo lo que vivió, cansado de todo lo que pasó, cansado de también haber peleado muchas de esas batallas solo. Claro. Y de haber, claro. No haber podido pasar por todo lo que pasó, al menos con alguien al lado. Claro, está bueno. Claro, Emilia al principio lo plantea con una mina que es una doctora de 20 largos, hipercopada y bastante inocente. Sí. Y como John en realidad, bueno, la caga obviamente, como siempre. Y como él en realidad está como loco queriendo salvar todo, como si John se quisiera casar, enamorar para toda la vida. Y decís, che, sí, esto sí, es choqueante. Sí. Está bien planteado eso en realidad. Después, bueno, tiene otra novia, en realidad, que es con la que está pasando importante en serio. Y otra pendeja, dicho sea de paso. De la edad de John, claramente. Y nada, y la etapa de Milligan, la verdad, no sé si es destacable o criticable. Es como una etapa que es floja. Son muchos números. Son muchos números, tiene buenos momentos, tiene floja. Tiene muy buenos momentos. No, en realidad, hace un buen uso. A mí me parece que hace un buen uso de la cronología de John. Sí, lo hace. Hace un buen uso de los personajes secundarios, y el John, como está escrito por Milligan, a mí también me gusta sí, mucho. Sí. Como habla, el carácter que tiene. Sí, le da un vuelco al personaje, que es algo que ni Mina ni Deagle le habían hecho. Sí, hace un vuelco en el carácter y a dónde quiere ir. Y además estás leyendo cosas nuevas, todo lo que mencionamos del tema de esta nueva etapa de madurez, muy, muy madura que tiene John. Está bueno. Está bueno porque para los lectores es nuevo, digamos. Claro. O sea, realmente estás leyendo algo nuevo. Y los lectores que vienen siguiéndolo a John de hace un montón de tiempo están más viejos también. Claro. Que es como que te llena. Te podés compenetrar, sí, digamos, sí, con un montón de cosas que está viviendo. Por eso yo le tengo bastante cariño. A la etapa de Milligan le tengo bastante cariño. No la pongo mano a mano con la de Delano, la de Ennis y la de Cari, pero le tengo mucho cariño, me gusta mucho. Pero bueno, estaría bueno que ya fuéramos hablando del cierre. Claro. El final. Bueno, ¿cómo terminan las aventuras de John? Y las aventuras de John. Al menos acá en Hellblazer, ¿no? No, bueno, el cierre. El tema de acá, fundamental. ¿Vos querés hablar de Constantine? No quiero. Yo lo leí el número 1 de la serie nueva, no me gustó un carajo. No sé si mencionamos eso. ¿Mencionamos eso al principio? ¿Qué cosa? Creo que lo llamamos. Mencionamos a Lemire. ¿Qué pasa con la serie? Sí. No importa, dejémoslo ahí. Vamos a hablar de Hellblazer. Cerremos con el tercero de Hellblazer y lo otro es historia que no queremos recordar. Tampoco mencionamos a la peli. No, está bien. Lo que podríamos haber mencionado de la peli, digamos, es que. No perdamos tiempo hablando de la peli. Levemente está basado en Dangerous Habit, que hablamos de Dangerous Habit. Pero levemente, digamos, tiene un toquecito. Uy, así. Sí. A nadie le importa. No quería ni tocar ese tema. Ni eso ni la serie nueva. Lástima que nos estemos salteando mucho los especiales y las miniseries, porque algunas me decían mención, pero ya no se nos hace un largo programa, no lo vamos a hacer. Quizá lo hagamos como un segmento cortito en un próximo programa, como para bonus track. Y porque soy un cebado, lo sé. El cierre es un cierre que la verdad para mí no está a la altura de la serie. No está a la altura, no se entiende bien. Es como que en un momento quieren hacer una cosa, después quieren hacer otra. Es como que parecía como que Milligan estaba cambiando de idea todos los números de dónde quería ir con el personaje y la situación. Yo estoy convencido de que Milligan no sabía que esta serie terminaba. Vos te vas 7-8 meses atrás y no tenés pautas claras de que la serie va a terminar. Claro, sí, y, sí. Y lo cierto es que la última saga, que es una saga de tres números, ¿no? 98, sí. 99 y 300. Bueno, está acá, está acá. Es una saguita así, muy rápida. Es una saguita muy rápida y que no tira demasiado. No es un cierre fuerte. Yo, la primera vez que te hablé a vos de este cierre, que lo había leído un poco antes que vos, es como que viste, creo que te. Y mirá, está bien. Listo. Para mí está bien. Yo esperaba más. Por ejemplo, sí, yo también la parte sobrenatural esperaba más. Es la serie de un brujo. Finalmente, digamos. chanta, mujeriego, borracho. Pero brujo. Es la serie de un brujo. En la parte sobrenatural yo esperaba mucho más. Y, no lo da. Muy condensada. No, y también muchos cierres de personajes secundarios son chotos. A Gema la hace mierda. Sí. Lo que hace con Gema no tiene nada. Es un personaje, el personaje más rico que tenías para explotar. Sí. Le hiciste bosta. Sí, que sabés que no. Quizás van a seguir las historias. Yo no sé qué es eso. Pero hay posibilidades de que la de los personajes secundarios, esos al menos, no. No. Entonces, realmente tenés que tener. No. Bastante... Y hay cosas con las que se mete Milligan, como el Fertos de Fale, la hermana, bueno. Cosa que por lo que pasa en lo de Cari, que es muy impactante, es muy duro, vos lo lees en lo de Milligan y decís, es una boluda, lo sentís una boluda, lo sentís light, edulcorado, con algo re pesado, viste, y eso no está bueno porque vos decís, bueno, si no podías tocar esto a este nivel o a esta altura, por lo menos con esta estética, con este impacto, déjalo ahí, no hables del tema, si no hace falta hablar de este tema. Claro. Sí, sí, el tema de la hermana, sobre todo, quizás es lo que más... El cierre de Hellblazer también, digamos, fue para muchos una decisión editorial. Sí, hablamos, ¿no? No. El cierre no cuenta una historia y... No, pero digo, fue muy difícil y hay muchos que dicen, creo que Andrés me dijo una vez, que él estaba convencido de que la partida de Berger, de Karen Berger, tenía que ver con seguramente con quitarle a Hellblazer, quitarlo de Vértigo para volver... a introducirlo al universo de C, digamos, un personaje que se armó durante tantos años, digamos, de alguna manera independiente de todo lo que era el universo, el panteón superheroico y que ya tenía, digamos... Sí, es muy probable. La teoría de Andrés, por muchos motivos, es muy acertada. Primero porque si vos hablas acerca de que a nosotros nos gusta tanto hablar de cronología, anuncian el cierre de Hellblazer y creo que 3 semanas después está anunciando Karen Berger que... Sí, o al revés. Sí. No, primero fue el anuncio del cierre de Hellblazer. Sí. Y 3 semanas después se está yendo. Eso ya es medio raro. Y segundo, ya estuvo 20 años encima del título. Claro. Estuvo 20 años encima de ese título. Y posta, no es exageración nada de lo que decimos acerca de Hellblazer. Es el único título que estuvo desde el comienzo de Vértigo hasta el día de hoy, tan longevo. Y por lo tanto fue el título, fue la columna vertebral de ese título. No importa que las ventas hayan sido, las ventas realmente no estaban siendo buenas tampoco para Hellblazer. No, y aparte, digamos, pero las ventas de Vértigo no son buenas, digamos. Uno ve, digamos, como que Vértigo tiene épocas, ¿no? Hay épocas donde la mayoría, algunas series hay como una tendencia hacia, yo qué sé, en la época de Cien Balas, que había una cuestión medio noir, en la época de Preacher, en la época de Sandman, hubo como tendencia dentro de Vértigo. Claro. Y Hellblazer fue la única que se mantuvo. Como nada, corría, digamos, por su propia línea, más allá de los cambios de guionistas que mencionábamos y todo, ¿no? ¿No? Fue la única serie que atravesó y que se mantuvo a pesar de todos los cambios de moda que hubo dentro del sello. Nosotros dos no somos objetivos hablando acerca de Hellblazer porque es un título que nos gusta mucho. Ahora yo, cuando analizo esta decisión editorial por parte de Vértigo, intento tomar un poco de distancia y intentar ser lo más objetivo posible. Tomo un poco de distancia y digo, loco, no es muy coherente esta decisión. O sea, no es muy coherente. Este título vos tenés que buscarle la voz. Porque este título es más que John Constantine y es más que Hellblazer. Para Vértigo, este título es un símbolo. Es un símbolo. Vos tenés que buscarle la vuelta. Igual yo tengo amigos míos, muy fanáticos también de Constantine, que me dicen, mirá, todo lo perpetuo en la industria norteamericana... Se termina arruinando. Así que está bueno que le den un cierre a este personaje. Sí. Ya está. Si vos llegás a un punto en el que vos te das cuenta que ya no podés contar más historias con ese personaje, lo tenés que cerrar y dejar de romper las pelotas. Claro, yo de hecho estoy demasiado de acuerdo. No, por nada, yo al día de hoy sigo diciendo que el final debería haber estado en el 215, porque no. Todo lo que se contó después no te sumó nada. No fue nada. Tan relevante, digamos. No te sumó nada. Y estamos hablando de que estuvo metido un tipo como Peter Milligan, que es un guionista del carajo, ¿no? No estás hablando, Juan Carlos, estás hablando de Peter Milligan. Entonces, quizá el tema es que... ¿Cómo explicarlo? O sea... Lo que pasa es que este cierre de Hellblazer, a mí me parece que no se está dando bajo esos... No se dio bajo esos términos. No se está dando bajo los términos en donde un guionista como Milligan viene y dice, che, loco, vos sabés que ya no tengo más nada que contar con John, ¿qué hacemos? Y bueno, cerremos Hellblazer. Bueno, dale, cerremos Hellblazer. Le dijeron, che, Peter, claro. Andá. Sí, sí, sí. Andá redondeando. Andá redondeando que hay que cerrar, claro. Bueno, o sea, se da igual, bajo esos términos. Y dándose bajo esos términos es una cagada. Claro. Yo creo que en algún punto para mí también, por eso, digamos, hubo mucha bronca, capaz, es que, digamos, Hellblazer fue un título que se mantuvo esto, ¿no? Independiente incluso también de todos de los eventos y de las macrosagas. De todo, todo, y todo. De todo, era un título que capaz compraba mucho, no sé, ¿no? Pero me da la impresión que capaz tenía muchos lectores que no sé cuántas otras series de DC compraban. De Vértigo sí, pero no sé si de DC... Es que del... tiene, es que tiene muy pocos vínculos. Claro. Mira, ya de hecho, Something, que es como por el personaje más... cercano, sí. Aparece 3 veces en toda la puta serie. Sí. Aparece en el número 9, aparece en el cumpleaños. El año 40. Y aparece en la etapa de Carey, que aparece, claro, en un numerito. Que en ese numerito hay un cierto guiño de DC porque aparece Tim Hunter también en un momento. Claro, sí, y sí, aparece, no me acuerdo qué otro chabón más. Es lo más cercano que hay. Claro. O sea, hay una miniserie de Constantine, el Phantom Stranger y el Doctor Occult. Claro, no, que pero son, pero Superman, pero no aparece, no, son final ayudándolo porque, no, por eso, o sea, es mantenido al margen. De hecho, tampoco tiene muchos vínculos con otros personajes. No, lo que pasa es que Lisa no suele impactar en otros títulos, salvando un detalle, me olvidé mencionarlo cuando hablaba de Lano. Digamos, esto va para los lectores de Sandman. No sé, los lectores de Sandman se acordarán en Casa de Muñecas que en el numerito de la convención de asesinos seriales que están esperando a un personaje llamado el hombre de familia, el Family Man, que era como el invitado de honor que no aparecía. Mm. ¿Ustedes se acuerdan de eso en Casa de Muñecas? No se acuerdan. Bueno, si leen, prestan ese detalle. Y nunca aparece y nunca se resuelve, no es como que queda algo muy en el aire. Y no es que queda en el aire, sino porque no es lo que pasó con el hombre de familia por cuando aparecía. Pasaba en Hellblazer en la etapa de Delano, porque es un personaje en realidad que aparece en Hellblazer, el hombre de familia. Kaiman es como que hace un chiste, es como una especie de... No sé, Karen Bergo, ¿no? Que si hagamos este chiste acá de que... Yo no me acordaba de ese detalle. Ah, bueno, pero prestá la atención. Sí, sí, no me acordaba de ese detalle. Está bueno, está bueno. Un buen detalle, bro. Y nada, eso, y yo qué sé, y la serie cerró, y cerró para mí... No es que sea necesariamente malo el final. Claramente no está a la altura de un título tan importante y sí, tan grosso y tan como es Hellblazer. Es como decir, bueno, está cerrando un título que es emblemático por muchas razones. Como decías, no es solo John Constantine, no es solo Hellblazer, es más que eso. Es un símbolo, es lo único que quedaba quizás de lo que fueron los mejores años de DC también. Claro. Porque pensá que empecé en el fin del 87... Estamos en el mejor periodo de la historia de DC. Y es lo único que quedaba vivo de todo eso. Además, vos, qué sé yo, abrís la Wikipedia y ves los guionistas. ¡Te caes de culo! Pasaron por Hellblazer. ¡Todos! Te caes de culo, está claro, o sea, están todos los grosos. A ver, vamos. Exceptuando el que lo creó, Alan Moore. Faltaba él nomás. A ver, que nunca guionizó un número de Hellblazer. Fue el que lo creó. Lo creó Alan Moore. Claro, pensemos por ahí. Y después ves la lista y te caes de orto, digamos. O sea, están todos. Alan Moore con Rich Page y John Totleben. Que decía, pobre Vicente, no dibujó el número donde apareció por primera vez. Sí, sí. Un dato de color. Y tenés todos: Alan Moore, Jamie Delano, Peter Milligan, Garth Ennis, Grant Morrison, Neil Gaiman, Paul Jenkins. Incluso Brian Azzarello es un gran guionista. Warren Ellis también. Me cae de eso. Toda la grositud de Vértigo pisó el. Sí, pisó sí, el sí, título en algún momento. Mejores guionistas que pisaron DC durante los 80 y durante la parte de los 90. Ningún título regular tuvo tantos dioses escribiendo como lo tuvo Hellblazer. Indudablemente. Muy difícil encontrar. No, no hay muchos títulos de Vértigo que hayan tenido más de, no sé, uno o dos guionistas, ¿no? Vértigo es un... No. Hubo muchos títulos que... No. Animal Man, digamos, el guionista. Animal Man, Swan, claro. Sí, pero son... Eso es raro. Sí, sí, sí, eso claro, es raro. Claro, sobrevivió porque, bueno, tuvo la suerte de algunos guionistas, pero también, pero Something, convengamos que nunca tuvo grandes etapas fuera de Moore y quizá la de Mark Millar es la mejor después de la de Moore, pero no tuvo grandes cosas. Incluso pese a que tuvo Bogan de guionista. Sí, sí, que sí. No es ningún croto, bueno. Y nada, y cerró. ¿Qué le vamos a hacer? Cerró con un final no a la altura. Lo vamos a extrañar. Se va a extrañar. Lo vamos a extrañar porque, bajo todo punto de vista. Acá podríamos poner de fondo cuando un amigo se va. Ah, claro. Yo lo siento así. Para mí se me fue un amigo. Y, Master. Todo bien. Pero... El personaje sigue sus aventuras en DC, pero es otro personaje. No, es otro personaje. No continúa nada, es otra cosa. No tiene nada de la cronología, no tiene nada de su personaje secundario. No va a tener nada de su personaje secundario. secundario, es un personaje más joven encima. No, claro, vive en Nueva York. Vive en Nueva York, o sea, listo. Está todo mal. No, es otro. Yo te voy a decir, el Constantine de la serie nueva se parece más al Constantine de Keanu Reeves que al Constantine de... Seguro. Digamos, de Lightning Company. Qué buen gancho para nuevos lectores que quieran hacer. No, el número 300, con todo lo malo que puede llegar a tener, o con todo lo decepcionante que puede llegar a ser para el número 300, tiene 3 escenas de sexo. ¿Cuántas páginas tiene? ¿40 y pico? Sí, es un número doble. Tiene 3 escenas de sexo. Yo leí el número 1 de Constantine. Y es relight. Es no para solamente pibes. No tiene ni siquiera una sugerencia. Es para nenes. Sino que Constantine prende el cigarrillo en una viñeta. Lo ves fumando en la siguiente y nunca más en las 24 páginas o un cigarrillo. O sea, falta que venga la corrección política de que come chicle como hace Keanu Reeves. O sea, sí. Es una cagada. O sea, es y está bien, son detallecitos, ¿no? Pero ¿qué tienen que ver? De lo que va a ser la serie, del tono que va a tener, de cómo lo vas a contar, de qué cosas vas a poder contar. De lo que hables del enfoque. Bueno, vas a poder hablar, qué sé yo, de un montón de temas que sea, qué sé yo, de pedofilia, de violación. No, olvídate. Involucrados de lo que sea. Evidentemente, no. La intención del Emir, o sea, yo no lo leí el primer número, digamos, pero por lo que dicen ustedes, se va a agarrar como la cáscara del personaje. No es la intención del Emir, porque el Emir hace Animal Man y lo hace con una tonalidad totalmente vertiguesca. No creo que el Emir quiera hacer eso. Creo que al Emir le dicen que haga eso. O sea, nada, yo qué sé, es algo. Y que aparte hay un detalle que. Que es que marca en el final de Milligan, por lo menos está la esencia británica. Por la escena final es en Liverpool. Claro, sí. Dato. Sí, es un dato de color. Y se va a extrañar. Ya está. No hay nada que decirle. O sea, rindamos homenaje a nuestro querido John. Caído en guerra. Caído en guerra editorial. Salgamos de acá y vayamos a chupar, agarremos una buena borrachera. Me acompañó durante 19 años de mi vida. Este pibe casi toda mi vida con Miquela estuvo a mi lado. Claro, sí, la mía también. Y me deprime bastante no tenerlo más. Este amigo que yo hablaba, que decía, mirá, nada perpetuo, sigue siendo bueno, está bueno que le den un cierre. La otra cosa que decía, que me parece que está bueno para ir rematando, es de los 300 números quedan fácil 200 y pico de números muy buenos que los vas a tener siempre ahí. Sí. Y que sabes que ya. O sea, el problema no han arruinado, por ejemplo, al personaje. Mira, o sea, vamos a hablar más pronto. Si lo más choto que tiene la serie son los números de Denise Mina. Es una serie excelente. Porque excelente. Son chotos, siguen siendo mejores que el promedio de cualquier serie pedorra. Siguen siendo buenas historias de terror, de todo. Y siguen siendo buenas historias de terror. O sea, y está bien dibujado. Están bien dibujados. Si eso es lo más flojo que tiene la serie, estamos contentos. Sí, estamos contentos. Cerraron el 300, una cagada. Es una serie que promedio 9 en calidad. A ver. Sí, sin duda. En 300 números, más miniseries, más especiales. Que no hablamos de ello, pero muchos son buenísimos también. Sí. Un detalle, The Horrorist, miniserie de Horrorist, creo que es una mejor nota de Hellblazer, no la mencionamos. La escribe de Lannon con David Lloyd y es una gloria, recomendable. Bueno. Y además nosotros estuvimos presentes en esa mítica noche en la cual se unieron... Estuvimos, vos y yo tenemos fotos con Manco, Frusini y Lloyd. Tres dibujantes de Hellblazer, ni más ni menos, juntos. Esas fotos son la misma mesa. Son reales, existen. Sí, son la gloria. Hay que buscarlas, no tengo la mía, pero... Yo las tengo subidas a Facebook igual. ¿La mía la tenés también ahí? Sí, están todas subidas a Facebook. Qué sé yo. El problema es que paso general. Se hizo un poco largo el programa con el informe. La verdad tengo que decirlo, me se ve mucho, me gusta mucho hablar de este tema. Y bueno, me tomé la libertad de hacerlo largo, lo que creía necesario. Por mí lo hubiera hecho más largo. Si me preguntan, lo hubiera hecho que dure 4 horas, si era por mí. Queda una promesa de Matías, si Mike Carey viene alguna vez a la Argentina. Claro, que sí. le va a hacer un apelatio. La cumplo. Queda acá esto. La cumplo, pero sos preso de tus palabras. La mantengo, pero... La mantengo. Por Carey y todo. Todo. Dios mío, Dios mío. Bueno, en fin. Bueno, lamentablemente por este exceso de tiempo vamos a tener que saltearnos nuestro ranking habitual. No sea habitual porque si lo hicimos 2 veces nada más, pero... Bueno, la idea es que era fuera habitual, pero hoy nos lo vamos a saltear. Así que nada, los esperamos el próximo programín. Gracias por venir. Gracias por, gracias a ustedes por invitarme. Fue un gusto para mí que me hayas invitado a este programa, además en particular para hablar del amigo John. Sí, el único problema es que no puteaste como Fede. La gente que va a entrenar los insultos de Fede decir, ¿y por qué no puteó como muy Fede? Correcto. No. Claro, este pibe es educado. Pero puse la promesa de una chupada de pija a un autor norteamericano. Claro. Creo que eso significa, de todos modos estamos mano a mano. Él putea, digamos, yo ando prometiendo que voy a chupar. Y faltó barrada. Contarte que el crack va a venir. Faltaron groserías acá, me parece. Bueno. Nah, pero bueno, está todo bien. Bueno, esperemos que haya gustado este programa, está típico. El próximo va a ser más a la clásica. Y bueno, nada, nos vamos a ir con un tema. ¿Con qué tema nos podemos ir? Vos eras fan de Nirvana, chaqueño, ¿verdad? Sí, ¿cómo que no? Bueno, por esa razón vamos a escuchar un tema de Pearl Jam. Vamos con Once. Tengo entrada para Pearl Jam, puto. ¡Ah, regalámela! Comela.